El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. La pesadilla de la homofobia ataca a Horizon Forbidden West Burning Shores con ese lamentable review bombing que ha obligado incluso a Metacritic a emitir un comunicado en el que prometen medidas a futuro para impedir que algo así vuelva a suceder. La razón es que, llegado a cierto punto del DLC, Aloy desarrolla un romance y puede besarse con Seika, que es otro personaje femenino a elección del jugador. Es la primera vez que se ve a la protagonista mostrar atracción hacia otra persona, mujer, además. Y desde entonces no han cesado las críticas a Horizon, parrafadas interminables que me han dado ganas de vomitar, con términos como ideología de género, propaganda, inclusión forzada y, en fin, otras lindeces de quien no ha tocado césped en su vida. Llaman propaganda a que, según informes y estudios de varias organizaciones, menos del 1% de juegos muestra a personajes LGTB con los que, no sé, tal vez un niño o una niña pueda sentirse válido al llegar a casa con ganas de quitarse la vida por los insultos, vejaciones y discriminación por parte de estos individuos. Por favor, y lo digo con conocimiento de causa, está en nuestras manos que dejen de existir infancias y adolescencias solitarias. Basta ya. Y uno de los argumentos que más he leído por parte de estas personas que lo critican es que, hay que ver, ya ni siquiera los videojuegos son ese refugio que antes tenían. ¿Pero qué refugio? ¿Refugio de qué, José Luis? Si los videojuegos eran tu lugar donde sentirte libre de practicar la misoginia, la homofobia, no sé, quizás tenemos un gravísimo problema. Chico, avanza. En fin, desgraciadamente es el pan nuestro de cada día, pero no por eso hay que dejar de señalarlo y denunciarlo, porque son los menos, hacen mucho ruido, pero hay que evitar que esto llegue a más. Dicho todo esto, aquí estamos con un nuevo programa, seguimos aquí en la octava temporada, número 26, un episodio en el que nos acompañan compañeros como Jonah. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues estaba bien hasta hace un minuto. Ya. Porque me ha entrado la mala leche ahora así de golpe, Sergio. Es que no entiendo todavía cómo en este año en el que estamos y con todo lo que hemos avanzado en esta materia todavía estamos igual. O sea, es muy lamentable. Y luego hay gente que intenta minimizarlo, porque todo esto, bueno, lo señalé en un mensaje por Twitter y había gente que me decía, eso es mentira, nadie se ha quejado, sois vosotros que tenéis la piel fina. Y digo, ¿cómo que nadie se ha quejado? Entonces, los cientos de mensajes que yo he leído, ¿me los he inventado o qué ha pasado? ¿Sabes lo que pasa? Que la gente está diciendo mucho de la generación de cristal, de la piel fina, de no sé qué. Un señor de 40 años que se ofende porque dos hombres se den la mano, me tiene que decir a mí si somos de... Ojo, un señor de 40 años que casi los tengo yo, ¿eh? Pero ya me entendéis, ¿no? Sí, sí. Un señor hecho y derecho me tiene que decir a mí que se siente súper ofendido porque haya dos hombres que practiquen sexo entre ellos y se den la mano por la calle. Yo creo que eso no es rabia, ¿eh? Eso son celos, ¿eh? Que él no ha podido hacerlo y ahora le sabe mal. No sé. No lo sé, no lo sé, en fin. Es muy triste, da igual. Chistes aparte, me parece lamentable. En fin. Bueno, vamos a cosas... Sí, vamos a cosas más alegres, positivas. ¿Cómo va tu vida como streamer? ¿Has avanzado? Pues, bien, bueno, hicimos la primera gala. Me quedé a dos votos de ganar algún puntito más. Oh, dos votos del público. Yo te voté, ¿eh? Sí, sí, no, muchísimas gracias. Recibí 100 votos, creo, del público. Toma. O sea, que súper guay. Una pasada. Y muy bien, voy sexto en puntuación de los 22 que somos, o sea que muy contento, la verdad. Pensaba que iría tirando a último y aún me estoy defendiendo bastante bien. Bueno, esto es como Eurovisión, estás como en el bloque primero, en la primera mitad. Exacto, exacto. Yo si quedo entre la primera mitad ya estoy contento, la verdad. No me puedo quejar. Porque al final mi tiempo es el que es, o sea, claro. hay gente que le pueden dedicar muchas más horas que yo, por lo tanto... Oye, pero yo he visto que hasta has tenido patrocinio de Red Bull, ¿no? Que has estado como probando bebidas o algo así. Sí, sí, sí. Me dieron unos Red Bulls. Y he estado esta semana pues probando y mirando a ver, hicimos una tier list, que esto nos gusta mucho a los de los juegos de lucha. Hacer tier list de a ver qué muñeco es el que está más fuerte. Pues aquí lo hice con Red Bulls y tal. Y estoy haciendo sorteillos y eso. Está muy bien, la verdad. Y muy contento de que me den esta oportunidad. Al final es algo que me estoy dando cuenta de muchas cosas. Me estoy dando cuenta de en qué nivel real estoy de como streamer. Que estoy muy abajo, pero estoy viendo en mis compañeros qué puedo mejorar, por lo tanto, creo que me va a servir mucho. También entiendo que, bueno, que el formato de este, no sé si llamarlo concurso, ¿cómo lo podemos denominar? Es un concurso, ¿no? Se define como concurso, sí. Claro, yo desde fuera, ¿eh? Pero lo que quizás veo que a lo mejor se intenta cortar a todo el mundo con un mismo patrón, ¿no? Hay como un objetivo de esta semana, tenemos que hacer esto, streameamos tal juego... Y a lo mejor, yo qué sé, a ti no se te da bien streamear juegos, al menos a mí me pasa, que me pongo a hablar y me olvido del juego. Pero a lo mejor se te da bien otra cosa, que dentro de lo que es streamear, como que cada uno tiene su talento. Sí, hay mucha gente que hace IRL, hay mucha gente que hace just chatting. Yo, por ejemplo, todas estas cosas nunca las he hecho. Y ahora me van a obligar a hacerlas. Y me parece bien, porque así aprendo, toco todos los palos y entonces yo y luego cuando acabe el concurso decidiré por dónde quiero seguir. O sea, que no me parece mal realmente, me van a forzar a hacer cosas que normalmente no hago y eso siempre te hace ampliar un poco tus miras, ¿no? Te hace ampliar un poco de conocimientos y lo que quieres hacer. Y todo lo que sea aprender, yo siempre lo digo, todo lo que sea aprender, bienvenido sea. Claro, qué bien. ¿Y cómo estás llevando? Bueno, tú ya hacías, antes ya casteabas, es decir, que a lo mejor el impacto no ha sido tan fuerte, pero ¿cómo estás llevando el verte luego en diferido? Lo de disociar la persona que hay en la pantalla de quién eres tú. Pues es que, claro, yo realmente ya hago muchas cosas presenciales. Entonces, como el tema de... Luego intento verme para mejorar el casteo y tal, ya lo llevaba un poco por la mano, no me cuesta tanto. Esa es la ventaja que tengo, que yo realmente, como ya hacía muchas cosas... No es que solo hiciera streamings. Yo me iba a torneos, por ejemplo, el año pasado estuve en Málaga... En Madrid, haciendo la final del Campeonato de España. O sea, estuve haciendo varias cosas y luego yo intento mirarme siempre para ver a ver qué puede mejorar. Entonces, no lo llevo tan mal. Otros compañeros seguramente lo llevan peor, porque normalmente hacen los streamings y luego pues ya está, ¿no? No te interesa lo que has hecho. Pasado está y ya está. Pero yo sí que tengo que mejorar mucho en lo que estoy haciendo. Entonces, me interesa mucho verme. Uh-huh. A mí me pasa lo mismo con los audios de WhatsApp que mando. Me los escucho para mejorar. No, hombre, pero es varios, verdad. Los audios de WhatsApp que nos escuchamos a nosotros mismos. Sí. Como que quiero repetir la jugada. Digo, a ver qué es lo que he dicho. Sí, sí. Pero bueno, qué guay. Pues nada, Jonah, que hoy vamos a tener un programa muy interesante, ¿eh? Lleno de contenido. Hoy viene movido, ¿eh? El asunto. O sea, que guay. Hoy viene movido. Y que a ver si podemos vernos, hacer alguna cosita ya por Barcelona, porque es verdad que esta semana anterior hemos estado aquí en Madrid. Los oyentes habrán escuchado el episodio. Y como que nos falta como la otra mitad, ¿no? Porque estamos como cada uno en un sitio diferente. A ver, yo porque me pilló en un fin de semana que no podía, si no, igual me lo hubiera pensado de irme a Madrid. Pero fue como muy todo muy rápido y tal, cuando me enteré yo, entonces ya no me daba tiempo de liarla. Claro. Pero bueno, oye, ya serán cosas en Barcelona o donde haga falta. Nos volveremos, seguro. En Madrid tienes el suelo de nuestro piso para lo que tú quieras. Me sirve. En un suelo me sirve también para dormir. Ese suelo, oye, si le pones ahí algo, se duerme bien. Un futón, todo muy japonés, me parece correcto. Claro, total, total. Bueno, pues venga, vamos a continuar con las presentaciones, porque tenemos ahí también a otra persona que desde Semana Santa no hemos podido coincidir, porque es verdad que luego la vida es como es, un fin de semana puede uno, no puede otro. Ari, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, pues muy bien, la verdad. Ha sido interesante, porque como sabéis, bueno, creo que ya os lo comenté, vuestra Semana Santa no coincide con mi Pascua, porque la Pascua aquí se rige por otras normas, bueno, normas no, fechas más bien. Y nada, pues mi Semana Santa fue un poco... Fue bien aprovechada, porque como teníamos vacaciones todos los de clase, cogimos y nos montamos una road trip por los Balcanes y estuvimos visitando pues unos cuantos países. Estuvimos por Serbia, Montenegro, Bosnia y Croacia. ¡Madre mía! Y la verdad que estuvo súper guay. O sea, fue una semana entera de viaje, de coche, de mochileo y no sé, vimos un montón de cosas. Y ya por relacionarlo con los videojuegos, en plan curiosidad, ¿conocéis Dubrovnik? ¿O suena al menos? Me suena, pero no... Bueno, Juego de Tronos. Es efectivamente. En Dubrovnik se ha rodado un montón de escenas de Juego de Tronos. Ajá. Y yo creo que mucha gente lo conoce por eso. Pero también, y esto es interesante, en Dubrovnik hay un... Bueno, no es un monumento realmente, es un edificio histórico que es el Palacio Sponsa, que ahora os voy a mandar una foto. Y es importante para la gente que se dedica a computer graphics, en plan a programar gráficos. Porque, espérate, os voy a mandar la foto y vale. Os voy explicando al mismo tiempo, porque así tenéis como el contexto y es más fácil de entender. Básicamente, cuando te dedicas a programación de gráficos, tú necesitas un escenario donde testear tu movida, por así decirlo. Y tienen un escenario default, que es el Palacio de Sponsa, donde puedes testear iluminación, básicamente. Y yo he estado en el Palacio de Sponsa y bueno, os he pasado la foto de la comparación de cómo se ve dentro de Unity y cómo se ve IRL, que bueno, ahora mismo está en obras, entonces se ve un poco las tablas de madera y tal, pero aún así está muy bien, en plan, estar en un sitio así importante. Para, para la gente que hace videojuegos. Entonces, en plan, ojalá los oyentes lo pudieran ver, pero bueno, en fin, imaginaos el Palacio de Sponsa y de IRL. Y nada, eso, la verdad que vimos cosas súper chulas, me sirvió para desconectar. Y bueno, luego además, y esto ya es self-promo, shameless self-promo, aproveché para hacer otro juego por San Jordi, un juego muy cortito, en plan hecho en 24 horas, que igual lo visteis por Twitter igual, ¿no? Sí. Y nada, fue como mi pequeño homenaje a esta festividad que yo celebro y a la que le tengo tanto cariño por, bueno... porque tiene que ver con mis raíces. No sé si vosotros celebrasteis San Jordi o hicisteis algo por ahí, no sé. Pues ¿Hicisteis algo? Estuvimos aquí en Madrid y fuimos al Primark, que no tiene nada que ver, pero bueno, fue un día bastante entretenido. Y el jueguecillo lo jugué y me encantó, porque además... ¡Ah, lo jugaste! Sí, me gustó mucho, porque yo ya lo he contado muchas veces, yo hice 6 meses de catalán en la universidad. Y me gustó mucho porque la profesora además nos daba a leer a poetas catalanes, a Joan Margarit y bueno, pues a otra serie de poetas. De manera que me gustó mucho el concepto de ir como recogiendo versos y armando esas estrofas. Así que los oyentes, si quieren jugar, me he metido en tu Twitter a ver si lo tenías como pinchado o algo, pero no lo veo. Pero bueno, tienes el enlace de Itch.io, ¿no? Lo he pasado por Discord ahora mismo, sí. Lo podemos poner ahí en plan... Hola. Vale, pues en la descripción del audio lo ponemos. Y no sé, la verdad que fue como un pequeño experimento bonito hecho en 6 horas de tren y otras 6 horitas de estar en la mesa sentada, pero quedó guay, la verdad. Ay, y fantástico. No sé, no tengo mucho más que contar. Bueno, pues algo más que ha ocurrido, el estreno de Drag Race España. No vamos aquí tampoco a bombardear a los oyentes, pero... Sergio, hombre, por supuesto que teníamos que hablar de esto. Vamos a ver, Bueno, aquí, para la gente que nos escuche, Sergio y yo somos muy, muy fans de Drag Race. Sí. Y se ha estrenado pues la edición española, que bueno, ya lleva 3 temporadas, pero bueno, se ha estrenado la nueva. Y estamos los dos, bueno, en fin, ¿cómo estamos, Sergio? Living. Tengo que decir que podríamos montar como un podcast aparte solo para hablar de Drag Race, porque además siempre grabamos los domingos el Batallón Pluto. ¿Qué ocurre? Que el domingo por la noche es cuando se emite. Se estrena. De hecho, claro. Es que en cuanto acabemos de grabar, los dos nos vamos a ver el episodio y luego lo vamos a ir a comentar. Sí, sí, claro, y luego lo comentamos. Y me gusta mucho, por eso digo que podríamos montar un podcast si quisiéramos, porque entre que lo comento contigo y con Sofía también, que luego hablo con ella por WhatsApp, me manda notas de audio, está guay tener como ese feedback, ¿no? De, oye, ¿has visto cómo ha salido tal en la runway? Hay que ver el lip sync, sí. ¿Qué mal lo ha hecho? Me encanta, de verdad. Sí, si quieres hacer un podcast, yo ya sabes que estoy 200%... preparada para ello. Si en algún momento quieres hacer un especial. Y además estamos a punto de empezar el All Star, o sea que será por contenido. Bueno, tú si me das el sí, yo para adelante, porque de verdad. Le daremos una vuelta. En fin. Si hay un tema sobre el que puedo hablar sin preparación alguna y todo el tiempo que quieras, es Drag Race. Vamos, total. 100%. Sí, sí. Yo ahora me estoy viendo las temporadas antiguas y es que lo estoy disfrutando. Uf, una barbaridad. Es que eso es un mundo, porque además, y así ya cerramos el bloque de Drag Race, pero sí que quiero que, si te apetece, contarle a los oyentes, como me lo contaste a mí, por qué nos fascina Drag Race como formato. Porque creo que tiene como algo social y muy humano, y creo que para muchas personas ha sido como un refugio el ver a personas expresándose libremente a través de ese arte que es el drag, ¿no? Para mí lo ha sido, personalmente. O sea, Drag Race, ¿vale? Para quien no lo sepa, básicamente es un concurso / competición, por así decirlo, donde, bueno, drag queens, drag artists en general, aunque no hay drag kings, lo cual pues no me parece muy bien, pero dejémoslo en drag artists, compiten para ser the next drag superstar en América. Empezó el formato en América y luego se extendió por spin-offs al resto de países y por eso existe Drag Race España. Y lo que creo que realmente hace importante a este programa y su existencia es porque es un espacio seguro para muchísima gente, en las cuales nos incluimos, sobre todo para gente del colectivo, porque no solo que es una forma de arte que le puede costar un poco verlo a la gente si no está acostumbrada a ello, pero yo creo que sobre todo cuando cuentan historias personales y cuando tienen esos momentos de acercamiento entre ellas, es algo que te toca muy cerca. Incluso aunque el tema del que estén hablando no lo sea, es algo que resuena mucho contigo y son cosas con las que te sientes súper, súper identificada y personalmente es algo que me encanta porque no sé cómo expresarlo, no sé muy bien cómo, pero bueno, sé que sentimos un poco lo mismo ese sentido. Y no sé, para mí es algo muy especial y el hecho de que sea un programa con tantísima audiencia y que signifique tanto y que se le dé tanta voz, pues me parece súper importante porque tiene un mensaje muy poderoso que todos deberíamos escuchar, sobre todo pues teniendo y que sigan pasando cosas como las de Aloy en el Horizon, en plan, va un poco de la mano, sí, lo quisiera relacionar, pero sí, básicamente necesitamos un pequeño espacio seguro donde el colectivo LGTB se pueda seguir expresando con libertad y naturalidad. Y creo que Drag Race es uno de esos espacios. No lo podría decir mejor, así que bueno, estaremos pendientes a ver cómo avanza la temporada y yo quiero darle la bienvenida, en este caso, en la distancia, qué lástima, es que ya ha pasado una semana, qué rápido se pasa el tiempo, a Nuria, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues estoy triste. Ay, porque no digas eso. En cierta parte es verdad. O sea, se me hace como súper raro ahora escucharte y no verte, ¿no? Porque, bueno, igual yo no he escuchado el programa de la semana pasada, porque no suelo escuchar cuando yo intervengo, pero creo que se hizo como súper diferente. No sé, yo sentía, lo hablábamos antes, ¿no? Que era todo como que fluía muchísimo porque al vernos las caras, pues se sabe cuando alguien va a intervenir, cuando no, no sé, era como muy radio, ¿no? Todo, muy radiofónico y bueno, pero no pasa nada porque ahora ya sabemos que puede volver a pasar, que no es algo que que sea como súper así como diferente. Y que quiera que no, también estaba el punto de que nos desvirtualizábamos. Que eso, sí. A ver, podía haber salido mal. Que hombre, no lo creo porque más o menos ya pues nos conocemos porque hemos hablado. Pero siempre está la cosa, ¿no? Y yo tengo que decir, a nivel personal, que en cuanto te recogimos en Atocha fue como si nos conociéramos de toda la vida. O sea, yo me sentí sí. como muy tranquilo, muy seguro y muy bien. Pues mira, muy me cómodo. Alegro, porque para mí también era importante, ¿no? Al final, también iba yo a una casa externa, que al final Marta y tú vivís juntas, ¿no? Pero yo era como la extraña, entre comillas, y ya lo dije, que me sentí súper cómoda, que estuve súper bien, dormí como eso, ¿no? Como decía Jona, como en un futón, súper a gusto, súper cómoda. Y la verdad que fue un fin de semana súper bonito. Es verdad que no celebramos San Jordi como a nivel tradicional, pero nos compramos unas cosas chulísimas en el Primark. A contrarreloj, porque esto hay que contarlo, eso es fue verdad. Trepidante. Estábamos en el Primark de Gran Vía, que tenía no sé cuántas plantas, porque habíamos cinco ido a buscar... Cinco plantas. Habíamos ido a buscar la colección de las supernenas. Y ya de paso pues veíamos lo que había. Nosotros al principio súper tranquilos. ¡Ay, mira lo que hay aquí! ¡Ay, qué guay! ¡Una vela! No sé qué. Y de repente miramos el reloj y es que nos queda media hora y tenemos que coger una parada de metro, tal. Corriendo por las calles, quitando a la gente de en medio. ¡Quita! Fatal, ¿eh? Y luego las escaleras. Y luego nos sobró tiempo. Pero qué mal. Sí. Uf, yo ahí sí que lo pasé un poquito mal. Sí, sí. Bueno, al final se nos fue un poco el santo al cielo, ¿no? Porque es que no parábamos de ver cosas chulísimas. Y claro, nos dimos cuenta que eran las 8:30 y tenía que estar yo a las 9, que luego era a las 9:10. Pero a las 9 cogía el tren, ¿no? Y bueno, fuimos ahí las peripecias de que le dije a la chica, tú pónmelo todo en la bolsa, no hace falta que le quiten nada. Pero bueno, lo pasamos muy bien, creo que para el poco tiempo que estuvimos hicimos un mogollón de cosas. Probé por primera vez el Taco Bell también y bueno, no sé, fue un fin de semana muy chulo. De esto te sube y baja, ¿no? Que yo le digo, pero me lo pasé súper bien, la verdad, que ojalá repetir, que ojalá volver a veros y grabar. Y si ese fin de semana no se graba, pues no se graba, ¿eh? Pero... que fue una experiencia que me encantaría repetir porque, bueno, aparte que hicimos muchas cosas chulas, pero fue una experiencia, no sé, yo todavía sí. Estoy como in love. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, ya tenemos como alguna que otra fecha así en el horizonte, así que a ver si se puede materializar, que yo creo que, pues sí. Que puede estar guay. Y os quería decir que ayer vi una peli de miedo, que para la gente que le gusta las pelis de miedo, bueno, se llama Posesión Infernal, que es como la quinta entrega, creo, que no sabía ni que había cinco, porque hay una cosa que hago y es, me gusta ir al cine a ver pelis de miedo sin saber de qué van. O sea, yo salgo una peli de miedo y voy, sin saber de qué va nunca. Entonces, pues a veces lloro, a veces río y a veces pues... Ayer salí de ver la peli con mi amiga que nos dolía la cara de reírnos. Ah, pero que era como de risa, entonces. No era de risa, pero... Pero te reíste. Te reías. Yo solo diré que si alguien la ha visto, por favor, la escena del ojo. Solo voy a decir eso. O sea, living. Qué risa, qué bien me lo pasé. Eso sí, no vayáis luego a cenar o a comer porque te quita el hambre, porque es bastante gore, la verdad. Vale. Pero me lo pasé muy bien, la verdad que me lo pasé súper bien. Perfecto. Bueno, pues vamos entonces a avanzar un poquito. Yo soy Sergio y por mi parte quiero contar algo relacionado con videojuegos, que es algo raro en este podcast, pero sí, porque el viernes estuve en el DIGRA. ¿Qué es el DIGRA? Bueno, es la segunda edición que se celebra de este Congreso Internacional de Guinness Studies, que cada edición, la primera fue en Barcelona y ahora se ha celebrado en Madrid. Y va como cambiando cada vez que se celebra, que es una cada dos años, va cambiando de ciudad. Y básicamente es un encuentro de doctorandos, de académicos, en torno al estudio del videojuego desde diferentes campos. Entonces, personas que están preparando su tesis doctoral o que ya han publicado algún paper, van y comparten en una ponencia pues, el resultado de sus investigaciones. Fueron varios días, pero yo solamente pude ir el viernes, que además fue como el cierre de la sesión. Y estuvo guay porque además como que me reencontré con varias personas a las que, bueno, reencontré, las desvirtualicé también, porque realmente nunca las había visto en persona. Y sin haber acordado nada, de hecho me ocurrió con un compañero, no voy a decir quién es, pero que voy a entrar en una de las charlas, en una de las clases, y de repente me para y me dice, hola, ¿eres Sergio Tur? Y yo, sí. Me dice, ¿no sabes quién soy? Y yo no sabía quién es. Y digo, no, ¿de verdad que no sabes quién soy? Y yo me quedo, no, lo siento mucho. Yo lo paso fatal con esos momentos, ¿eh? Yo no sé si habéis visto el vídeo ese de Gran Hermano que dice, soy tu hermana. Y le dice, ah, sí, pues dame fuego. Pues igual la sensación fue como de, ah, vale, ok. Pues me pasó así. Entonces, fue un encuentro muy interesante porque pudimos ver a compañeros, por ejemplo, Germán sí que lo conocéis, Germán Valle, arquitecto que estuvo aquí porque lo entrevisté con su canal de YouTube Arquipartidas, que hizo una ponencia sobre la abadía del crimen a nivel de la arquitectura, de lo que indican y dicen los espacios en el juego. Hubo otra que me encantó sobre Hollow Knight como estudio de caso de producciones indies, y lo que hizo fue un recorrido a cómo fue la campaña prelanzamiento. Es decir, cómo el estudio cuidó prácticamente las entradas de su blog, la interacción con los fans en las redes sociales para conseguir ese engagement y vender el juego. Hubo otra interesantísima sobre el shipeo en Final Fantasy, que tenía mucha curiosidad porque digo, desde un enfoque académico, ¿cómo tratas esto? Y bueno, en general muy guay. También hubo otra sobre Hugo, el juego este que ponían en Telecinco. Yo era muy pequeño, yo no lo viví, la verdad. Pero bueno, fue una charla de Víctor Navarro que le dio también como un toque así como nostálgico muy interesante. Y está guay que se celebren estos congresos de Game Studies, porque creo que falta todavía investigación en torno al videojuego. Que cuando se nos llena la boca a decir, no, es que este medio es arte. Bueno, el arte no solo si algo es bonito o feo, sino que realmente va mucho más allá. Y el mero hecho de que exista una conversación, un debate, un discurso, creo que eso también indica acerca de la profundidad del videojuego como medio artístico. Así que nada, que muy contento, y ahora sí que sí, ya nos dejamos de rollo, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que no son pocos. La CMA bloquea la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. La operación queda así en un punto muerto tras meses de debates y desavenencias que ponen entre las cuerdas la millonaria adquisición de la empresa. ¿Pero a qué se debe? ¿No han sido suficientes los argumentos de Xbox? Por otro lado, continúa la mala racha de lanzamientos de videojuegos en ordenadores. Esta vez le ha tocado a Star Wars Jedi Survivor, que se estrena con oleadas de críticas negativas en Steam. Sus responsables ya han publicado un comunicado para intentar solucionar este caótico lanzamiento. Y The Cosmic Wheel Sisterhood es el juego, por otra parte, más ambicioso e intrigante de The Construct Team. Este estudio, que ya conocemos, responsable de juegos como Red Strings Club, que regresa ahora con esta aventura protagonizada, ojo, por brujas y cartas de tarot. Y quédate con nosotros porque además traemos nuestro análisis de Coffee Talk Episode 2, Hibiscus and Butterfly, donde nos convertimos en baristas para servir café a nuestros clientes. Y todo juego que tenga café, para mí, ya es un win. Todo esto y mucho más, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! El organismo regulador que investigaba la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft en Reino Unido ha bloqueado el acuerdo, dicen ellos, para proteger la innovación y la variedad de opciones en el juego en la nube. Y es que las conclusiones de la CMA ponen en peligro así la mayor adquisición de la historia del videojuego. Tenemos ya declaraciones por parte de Microsoft, por ejemplo la de Brad Smith, presidente, que comenta para Game Industry que ellos siguen totalmente comprometidos con esta compra, que van a apelar la decisión. Y también van en sintonía de estas palabras las de Bobby Kotick, el CEO de Activision Blizzard, en un mensaje que ha mandado a sus empleados. Han dicho que no es la noticia que ellos querrían, pero que está lejos de ser la última palabra sobre este acuerdo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué la CMA ha bloqueado la operación de compra? Pues según el comunicado que han emitido, la fusión haría que Microsoft fuera más fuerte en el ámbito del juego en la nube. Recordemos que en su día se habló mucho acerca de Call of Duty como un activo muy importante, la decisión de que fuera una medida antimonopolio. Pues en esta ocasión se pone el foco en el juego en la nube. Y dicen... la fusión haría que Microsoft fuera más fuerte en el ámbito del juego en la nube, asfixiando la competición en este mercado en crecimiento. Recordemos que los servicios de Microsoft representan ya entre un 60 y un 70% de la oferta de cloud gaming. Y los acuerdos para los próximos 10 años con otras plataformas en la nube no dan respuesta a todas las preocupaciones que ahora mismo tiene este organismo. A falta de ver qué opciones se plantean ahora para Microsoft y Activision en Reino Unido, la compra tiene todavía otros dos obstáculos, otras dos resoluciones pendientes de resolverse. Por un lado, el informe definitivo de la Comisión Europea, que está previsto para el 22 de mayo, y también qué va a pasar en Estados Unidos, porque hay una demanda de la Federal Trade Commission. En fin, de momento muchas trabas, esto está lejos de cerrarse. Yo recuerdo cuando anunciamos la noticia hace ya mucho tiempo que todo el mundo daba por hecho que esto iba a suceder y creo que pocos pusieron sobre la mesa la dificultad que entraña una compra tan, tan grande. A ver, yo aquí creo que como muchos temas, o sea, es como una noticia que también tiene como subtrama, ¿no? Obviamente esto no ha hecho más como que empezar la segunda temporada. Por un lado, lo que decía, ¿no, Sergio? El 22 de mayo la Comisión Europea tiene que impartir el informe final. Con ello significa que a junio no llegan. Es decir, probablemente resultados sabremos a final de este año o el año que viene. Con lo cual, por un lado, todo el tema de la CMA, pues claro, es ahora mismo un obstáculo que también se decía... que iba a ser inapelable, que no va a poder haber otro resultado. Y bueno, ya han dicho que, o bueno, se supone que se está comentando que en principio se va a poder recurrir. Esto como todo. Aquí pues hoy no tenemos a expertos en leyes. Probablemente se va a poder hacer algo, eso seguro. Bobby Kotick está como súper seguro de que van a poder recurrirlo y que no hay problemas. Y bueno, también yo creo que todo el tema de que, sobre todo que Bobby Kotick haya como saltado a la primera, que es normal porque obviamente le influye 100% directamente, es que el día que se anunciaba que la CMA bloqueaba la compra, hubo una bajada de las acciones de Activision Blizzard de un 10%, que esto no sé cuántos millones significará, pero un susto interesante será. Claro, a mí, por ejemplo, por un lado, me parece como un poco que se me va tan poco, o sea, como que se me escapa un poco, ¿no? Pero el que Bobby Kotick haya tachado de erróneas las conclusiones, me parece como que se les va a veces un poco de las manos también, a veces como las declaraciones. Yo no sé hasta qué punto se puede decir que la CMA haya tenido conclusiones erróneas. Que supongo que esto será una reflexión para que, pues eso, ¿no? Como que la gente que está invirtiendo que no caiga en pánico y locura y empiece ahí a vender, ¿no? Que ya hemos visto que sí, por un lado, pero bueno. Luego, por otro lado, tengo la impresión de que esto, pues, Obviamente, que esto entiendo que no soy solo yo y que no estoy descubriendo aquí pues un misterio, que es una estrategia empresarial que a mí se me escapa. Porque entiendo que pues tienen que como calmar las aguas, obviamente, para que vean que al final se va a hacer, que seguramente luego Michael Pachter, por ejemplo, comentaba que una de las fórmulas, por ejemplo, que se podían agarrar de esta compra pasaba por añadir por no añadir los juegos de Activision Blizzard en el Reino Unido, ¿no? Como para crear una laguna legal, digamos, y que la compra vaya para adelante. Pero creo que esto es un poco radical. Es verdad que en otros países, por ejemplo, las cajas del Counter o ciertas compras, digamos, en ciertos juegos no están activas. ¿Qué se podría hacer? Probablemente. ¿Qué se hará? Yo no lo sé. Porque igualmente esto, el no ponerlo en ciertas regiones, en este caso pues en el Reino Unido, obviamente con una VPN se va a poder saltar. O sea que esto, y entiendo que la CMA esto lo tendrá en cuenta, o sea que tontas tampoco son, ¿no? Luego también, por ejemplo, la CMA, recuerdo hace mucho tiempo que también como que proponía que solo se comprara una parte de Activision Blizzard King. Bueno, como que van como soltando perlitas, que obviamente habrán más cosas. Yo es que el PDF no me lo he leído, yo he ido leyendo como las noticias que daban diferentes diferentes compañeras y compañeros de la profesión. Luego, por otro lado, también, ¿no? Está todo el tema esto, y luego el tema gordo que ahora nos atañe, que es el tema del cloud gaming, ¿vale? Y el tema del Game Pass. Es verdad que yo, hasta que no dijeron esto, igual vosotras sí que lo habéis tenido en cuenta, yo no, ¿vale? Si no, también pues me dais un poco como la colleja de espabila Nuria, porque es verdad que yo a veces pues hay cosas que no tengo presentes. Y es el hecho de que es verdad que, como que a futuro, ¿no? Como que, digamos que a día de hoy es verdad que no creo que sea algo prioritario, pero sí que creo que va en esa dirección, ¿no? Que es darle la importancia al modo jugabilidad que sea en la nube, ¿no? Y es verdad que, obviamente, hemos visto que en otras plataformas pues ha fracasado y ha tenido que cerrar otras plataformas, como Amazon Luna, ¿no? Se llamaba. Pero creo que el futuro va por ahí, porque el cine, las series, la música, se está consumiendo ya todo a través, digamos, de la nube, ¿no? Stadia, eso. Pero, por ejemplo, quitar el COD del Call of Duty del Game Pass, ya os digo, creo que no es una herramienta, o creo que no va a ser como el resultado que, como ¿no?, que en su cabeza sonaba espectacular. Yo justo el día que se anunciaba esto, dije, leches, nunca, yo tengo Game Pass, ¿vale? Tengo el Ultimate. Digo, voy a probar, ¿no? Como si yo fuera aquí, pues otra comisión. La comisión Recops. Digo, voy a probar a ver cómo se juega, porque es verdad que sí que he probado a veces el Game Pass, o sea, digamos, el juego en la nube de Game Pass en ordenador o en la consola o en la Series S. Cuando me apetece, por ejemplo, cuando me dijiste que había salido el Coffee Talk, el 2. Digo, pues antes de descargarlo, voy a probarlo un poco en la nube. A veces también lo hago como para ver si está el juego en español y tal. Y probé en móvil. Y, por ejemplo, para mí en móvil es infumable, porque no tira. O sea, a no ser que tengas... Tengo una buena conexión, tengo un móvil que, bueno, no es lo último de lo último, pero tengo un móvil más o menos decente. Y me bajé, por ejemplo, el Slay the Spire, que es un juego básico, ocupa poco, es un juego de cartas que no tienes que tener como, ¿no?, mucha conexión y que vas a turnos. Pues claro, yo pensaba esto, si ya me pasa esto, que no paraba de haber tirones, que no paraba de haber cortes, que no paraba de salirme notificación diciéndome que tenía que dejar de jugar porque me estaban pasando como cosas en el móvil, pues claro, jugar el COD en la nube, claro, Twitter en la nube, es que lo veo como impensable, ¿no? Todo esto, ¿a qué se resume el speech que os acabo de hacer? Que creo que sí que somos conscientes de que a partir de ahora, esto lo vamos a ver, la noticia esta va a salir, si no cada día, cada poco tiempo, o sea que va a ser algo también recurrente, que al final es verdad que pues habrá que actualizarse con el tema, y que por otro lado, al final, como que el final del digamos de el ciclo de las empresas, sean de videojuegos, sean de lo que sea, al final es el capitalismo, y el capitalismo lo que hace es que se vayan absorbiendo las empresas grandes con las muy grandes. Es decir, ya lo hemos visto con empresas alimenticias, con empresas de ropa, ¿no? Que hay una super empresa que va cogiendo empresas grandes, pero que no son como la mega empresa. Entonces, yo, sí es verdad que no soy experta, pero por todo lo que he podido leer y es verdad que por el recorrido que está viendo, creo que al final la compra va a pasar. ¿Que va a haber como muchos idas y venidas? Sí. Pero yo no creo que después de todo lo que... O sea, no se hubiesen metido en este follón sino para al final llegar a hacer algo. Es decir, no creo que Activision Blizzard ni Microsoft hubiese dado el paso si no hubiese habido antes un asesoramiento legal para que se pueda hacer realidad, porque no creo que se hubiesen metido en el follón que está habiendo ahora como para que luego le digan no. O sea, si al final le dicen que no, creo que será después de mucho lucharlo y que al final les interesa, porque son una empresa, y creo que a día de hoy el señor Kotick, pues bueno, y Activision Blizzard está en el punto que está, que la gente sigue comprando Diablo 3 y todo lo que tú quieras, pero que creo que no es la empresa que era hace unos años, y que le sale a cuenta, me refiero, que les interesa que les compre Microsoft para que les limpie la cara. Y bueno, este es mi speech, creo que me he explicado bastante ampliamente. A ver, vamos a escuchar al resto de compis. Sí. Yo es que estoy bastante con Nuria realmente, sobre todo en la parte de que Bobby Kotick da asco. Y luego, es que no entiendo, o sea, no entiendo la negativa realmente de la compra, el por qué es tan malo que a una empresa que realmente, Activision Blizzard, es una empresa grande, pero está en decadencia realmente. No entiendo cuál es el problema porque lo compre Microsoft, si puede luego cambiar cosas para que vayan a mejor. A ver, que la competencia, sí. No sé qué, no sé cuántos, pero es que esto pasa en todos los sitios, o sea, ya. No habrá competencia desleal porque PlayStation tampoco es, sí, no, pero es la tienda de tu barrio, PlayStation. No, ya, pero en la competencia acotada a lo que es el juego en la nube, en ese sentido, decía Nuria, bueno, en móvil no va muy bien, vale, no va muy bien, pero tampoco hay una tecnología que vaya mejor. Quiero decirte, lo mismo es Game Pass y lo que haya, si hay algo, porque alguna cosa habrá, va a ser peor. En ese sentido, sí que puedo entender ese argumento de si ahora mismo el mercado al 70% lo tiene Microsoft, evidentemente hay algo que solucionar. Y además, en ese sentido, la propia Microsoft, yo creo personalmente, que está actuando de una manera un pelín torpe y accidentada. Es decir, a cada barrera que se le impone, va improvisando sobre la marcha. Que ahora dicen que el problema es Call of Duty. Pues emitimos un comunicado donde decimos que aseguramos que va a salir en Switch en los próximos no sé cuántos años. Que el problema es la nube y nos han bloqueado la compra. ¿Qué es lo que han hecho? Que ha sido hace 2 días. Microsoft ha anunciado que se va a fusionar con la empresa Enware, que es una plataforma en la nube, que además es de origen español, va a permitir llevar sus juegos de Xbox y también a los de Activision Blizzard durante 10 años a esta plataforma. Es una manera de que ya nadie le pueda decir nada. Pero claro, todo esto, ¿hasta qué punto es algo improvisado para quedar bien y no una estrategia a largo plazo realmente pensada? Ese es el tema. No, yo creo que obviamente es para quedar bien. Pero es que igualmente Microsoft puede, o sea, y tiene todo este material en la nube porque ha invertido en él. Entonces, si a PlayStation o Nintendo no le ha interesado hasta ahora, y ahora que ven que sí que puede ser que hayan pensado mal las cosas, que la nube sí que valga la pena, ahora ponen trabas, que no estoy a favor de ninguno, ¿eh? Porque yo, todas las empresas grandes, estoy a favor de que las quemen todas. Pero vamos, que no entiendo, ¿no? Si ya, tú has tirado esa moneda. Sí. No, sí. que a ver, si el problema de que tenga todo el mercado no es. Porque sí. yo ahora mismo no estoy pensando en Sony. Sony o la que sea. Si ahora alguien quiere competir con Microsoft empezando desde cero con una startup, claro, no puede hacerlo. Es imposible. Ese es el asunto, que no están en una posición de igualdad competitiva. Y por eso comentaba yo el hecho de que no creo, o sea. Creo que lo que tú decías, ¿no, Sergio? De que están haciendo todo como que parece que sea todo como improvisado lo que está pasando como en los días como más cercanos ahora, ¿no? Es decir, creo que lo tenían tan segura la compra, que estaban tan seguros de que esta compra se iba a realizar y que no iba a haber ningún tipo de impedimento, que es que también te digo que obviamente tendrían como plan B de, vale, si la compra no sale, hacemos esto. No sé hasta qué punto tendrían como todos los posibles, como no, como las posibles como ramificaciones de los bloqueos, pero sí que es verdad que por una parte se ve bastante que ahora no recuerdo nada en concreto, pero así, desde que empezó todo el proceso han ido saliendo muchas informaciones y muchas nuevas noticias por parte de Microsoft de Microsoft ahora va a hacer esto, ha comprado tal, no sé qué. Como ir como haciendo pequeños pasos para que Sony, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Lo de vamos a dejar que todo el mundo juegue a Call of Duty o tal a los próximos 10 años, ¿no? Me refiero, que iban como poniendo pasitos y van haciendo cositas para que nos digan, no, es que no vamos a ser monopolio. Obviamente son un monopolio cada vez más. O sea, Microsoft es una superempresa, una macroempresa que cada vez está comiendo más empresas. Es decir, o sea, cada vez que hay un State of Play, cada vez que hay un evento en el que Microsoft es el gordo, siempre sale, pues ahora Microsoft ha comprado tal, ahora esta empresa también forma parte de Microsoft. Es decir, cada vez tiene más dinero, es verdad que pues están intentando como que es verdad que a mí incluso me la están vendiendo un poco, ¿no? De que como que Microsoft es la buena, ¿no? Da como la impresión esa a veces y al final es como... Te hay que poner un poco como de visión externa de decir, a ver, es una empresa como las demás, ¿no? Pero como que sí que es verdad que intentan como dar esa impresión de, no, es que así todo el mundo juega todo, porque lo que queremos es que todo el mundo pueda probar cualquier tipo de juego, que es verdad que yo decía que en el móvil no va bien, pero yo no he tenido problemas o no he tenido demasiados problemas jugando en consola o en ordenador, ¿no? A la nube. Pero sí que es verdad que al final, bueno, pues es lo que hay. Microsoft lo que está haciendo es comprar muchas cosas y se está haciendo, pues bueno, de oro y va a ser más de oro. Eso es que yo creo que eso es inevitable y que el camino que se está labrando y que ya sabemos dónde va es ese. Y creo que, por una parte, sí que estaban como hiper seguros de la compra y ahora como creo que se están un poco como acojonando. Que igual no, ¿eh? Igual es la impresión que tenemos nosotras, que somos unos mindundis al final y que no conocemos todo el engranado, ¿no? El engranaje que hay detrás de todo esto. Pero que yo creo que al final, a ver, este tipo de empresas tienen personas que asesoran legalmente y que los van a poder defender, vamos, 800 y 800 abogadas van a tener, que serán las mejores del mundo mundial y que si quieren lo conseguirán. Que la CMA haya dicho eso del Reino Unido, pues yo no sé hasta qué punto hay algo por ahí atrás que se nos escapa también y que no cuentan y que yo no tengo ni idea, porque que haya justo un bloqueo en el Reino Unido no sé si tiene que ser por algo, ¿no? O sea, me refiero que yo creo que ahora tenemos como ciertas noticias o ciertas informaciones que con el tiempo se descubrirán cosas o igual no, que decimos, ah, pues igual esto, pues haberlo sabido de antes, nos hubiese aportado algo de luz, ¿no? Bueno, nos van a contar lo que quieran, eso está claro. Sí, no, a ver, al final son diferentes organismos regulatorios porque se entienden que las leyes no son las mismas en Estados Unidos que en Reino Unido. Vale, la cosa es que creo que el debate durante mucho tiempo, desde que se anunció la compra, se ha centrado en esto que gusta tanto, la guerra de consolas, Sony contra Microsoft o Microsoft contra Sony. Y todo se ha llenado, yo lo veo, lo percibo, incluso con esta última noticia que estamos comentando, de bandos, de gente diciendo, toma, que te den Microsoft, que no lo has conseguido. Otra gente que cuando sale otra noticia le ocurre lo contrario, Sony muy mal, no sé qué. Y creo que tampoco hay que nosotros como consumidores ponernos en la tesitura de posicionarnos si una compra está moralmente bien o mal, porque ninguno de nosotros somos inversores, somos consumidores. Y hay una realidad, y es que esto pasa también en el mundo del streaming con las películas y todo eso. Imaginemos el escenario en el que solo tuviéramos Netflix. Es que sería desolador, desolador. Afortunadamente no se da. Pero esto que le ha ocurrido a Microsoft se da usualmente. Hace poco la fusión de Discovery y Warner, este conglomerado de medios de comunicación con HBO, también tuvo que superar la ley antimonopolio y ponerlo a juicio y debatir hasta qué punto eso puede romper el statu quo que hay ahora mismo con las empresas. Entonces, lo de Sony es verdad que está ahí, pero es que a Microsoft le han salido enanos por todos lados. El miedo de la CMA, y de hecho eso lo pone en el comunicado, es que Game Pass ya no solamente que no tenga competencia, sino que pueda subir de precio porque consideren que el valor añadido de Activision Blizzard lo vale. Y al final, quien está en una posición vulnerable es el consumidor, porque no tiene alternativas, no tiene opciones. O pasas por ahí o no juegas a los juegos de Activision Blizzard, en este caso. Entonces, esto es, como decías Nuria al principio, la segunda temporada de este culebrón, porque esto no ha terminado. Quiero decir que nadie piense que es que ya está, la compra se ha bloqueado y a otra cosa y esto no va a ocurrir. Que va. Ahora esto efectivamente hay una apelación, hay otros organismos reguladores de otros países y todavía le queda muchísimo, muchísimo. De hecho, todas las semanas hay alguna información. No la traemos al programa porque muchas veces es redundante o se contradicen hasta que no hay algo serio. Intentamos no contarlo para no confundir, pero esto está sobre la mesa y esto es el debate que hay ahora mismo. Sí, e incluso ya para, yo ya no tengo, creo que ya se me ha acabado toda la información que tengo, pero incluso creo que esto puede como sentar precedente, ¿no? De decir, bueno, es que son, es verdad que vuelvo a lo de antes, igual sé que como unas contra otras, ¿no? Pero me refiero, esto creo que tiene que crear como una información o tiene como que crear algo para que si vuelve a pasar alguna temática parecida o una problemática parecida, que ya se sepa cómo actuar, ¿no? Porque yo no sé si realmente, y esto lo desconozco, no sé si antes ha pasado algo parecido, pero es que realmente es una de las compras como más heavies, ¿no? Que ha habido en el mundo del videojuego. Entonces, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Pues si habrá más informaciones, al final pues acabará pasando lo que acabe pasando. Y sí que por un lado me da miedo el hecho del monopolio, porque al final, volvemos a lo de antes, Microsoft va de guay y de que yo quiero que todo el mundo juegue a todos los juegos y por eso pongo el Game Pass muy barato, que yo no sé hasta qué punto esto es inamovible, me refiero. Yo no creo que el Game Pass dure, ya lo he dicho muchas veces, Microsoft, que el Game Pass les sale a pérdidas, porque pierden dinero, es que no paran de meter juegos. Y en relación a eso, simplemente quiero añadir, tampoco es muy transparente Microsoft con los datos, porque exacto, igual que hay otras, y no es que quiera comparar, pero es que está ahí, PlayStation todos los meses publica el número de usuarios que tiene PlayStation Plus. Eso se puede ver la curva, cuando sube, cuando baja. Microsoft no los publica, no está obligada a publicarlo, desde luego. Pero claro, que de esa información muchas veces sesgada, con una parte cada 3 meses, 4 meses, creo que tampoco ayuda a esta confianza de las entidades, de los organismos. Sí, totalmente. Y al final, bueno, pues toda la gente que estará detrás, que obviamente pues magnates de los diners y de los oros, y que no sabemos. Pero ¿qué es eso? Que yo no sé hasta qué punto esto puede sentar precedente, qué va a significar también para las personas, porque al final, a mí que se maten entre ellas, me da igual, porque al final creo que lo que nos tiene que interesar o lo que tenemos que como que entender es cómo repercute en nosotras, que somos las que jugamos, ¿no? Si van a subir precios, si no van a subir precios, si la posibilidad de ampliar contenido existe o no será así, o si despedirán gente o si no despedirán gente. Me refiero, a mí, por ejemplo, si a mí me dicen cuando se absorba, ¿no? Cuando, si al final se acaba comprando esto, a mí, el señor que está ahora mismo llevando Activision Blizzard hace que yo no consuma juegos de Activision Blizzard. Si significara que Microsoft, al comprar esto, hiciera un cambio en la compañía, pues igual también eso es como un, ¿no? Como un para empujar la compra. que no lo creo porque ya lo han dicho muchas veces, que hay un contrato en el que Bobby Kotick no puede ser despedido porque si no tienen que pagarle 800 millones de... Bueno, 800 no sé cuántos, pero chorrocientos millones y no les sale a cuenta. Bueno, al final son gente que no conocemos, que se van a quedar los diners y que yo también quiero saber en qué me repercute a mí esto. Y creo que no lo sabremos hasta el acabar y probablemente la repercusión y el impacto de todo este conglomerado no lo sabremos hasta dentro de igual 3 años, que es cuando digan, vale, ahora que está todo establecido, venga, susto, que probablemente lo que acabe pasando, pero bueno. Pues sí. En fin, así están las cosas y no ha ido mucho mejor tampoco esta semana en cuanto a lanzamientos, o mejor dicho, cómo han salido esos lanzamientos, porque Respawn ha tenido que entonar el mea culpa con Star Wars Jedi Survivor después de un muy criticado lanzamiento en PC, que bueno, que ha provocado pues una alusión, o sea, una avalancha de reseñas negativas en Steam. Desde el estudio rápidamente se han pronunciado a través de un comunicado en el que es verdad que prometen futuros parches para arreglar muchísimos problemas de rendimiento que no se entienden y que afectan paradójicamente a aquellos que tienen equipos más potentes. Pero es que, curiosamente, quien haya escuchado este podcast en los últimos tiempos se habrá dado cuenta de que la noticia sigue la estela de otras muy parecidas que afectan a grandes estrenos en PC, como, no sé, The Last of Us Parte 1, del que ya os hablamos en su momento. Y claro, ¿qué está pasando? ¿Cómo permiten que salga así a la venta un juego? Recordemos además que en este caso el Star Wars tuvo ya un retraso que yo imagino que estaría relacionado con todo esto. Pero de toda la vida se ha dicho, no, la versión buena es la de PC respecto a la de consolas. Y ahora estamos viendo muchas comparativas donde lo habitual es que ocurra justo lo contrario. Es definitivamente... Uy, perdona, dale. No, dale tú, que antes no has hablado. Es una movida, o sea, es un poco el meme de another one thank you, porque ha pasado con el Cyberpunk, ha pasado con la trilogía del GTA, es que sé exactamente el tweet que dices porque yo también lo vi, la apology, el comunicado que sacaron. Es literalmente lo mismo que comentamos hace como que un mes con el de Last of Us, es exactamente lo mismo. Solo que es curioso, como tú dices, que ahora afecte solamente a equipo, en plan, a alto rendimiento, rollo, las RTX 4090, 3090, que son ahí súper heavies y que supuestamente tienen un rendimiento de la virgen, que sean las que peor están yendo. En plan, me hace gracia. Pero lo que no me hace gracia, obviamente, es que los juegos salgan en esas condiciones, porque es algo que sigue pasando y no entiendo bien por qué. O sea, sí que entiendo por qué. Entiendo que muchas veces, como ya estuvimos hablando, suele ser una decisión que tiene que ver más con el marketing que con el sacar un buen producto a la venta. Pero para que la gente lo haya bautizado como Star Wars CPU Survivor, pues no sé, yo creo que dice mucho. No sé qué opináis. Es que me lo parece a mí, últimamente no están perfeccionando nada los juegos. No hay betas, no hacen... No sé, o sea, cuando... Ari sabrá mucho más que yo, pero vamos. Dime. Realmente la movida y lo que me resulta curioso es que solo esté pasando con ports a PC. Porque los juegos en consola, salvando Cyberpunk, que fue un desastre de proporciones bíblicas, los juegos en PC están saliendo fatal últimamente y no sé por qué. En plan, no sé cuál es el problema que están teniendo a nivel de optimización, a nivel de rendimiento, pero, o sea, a ver, quiero decir, sí sé por qué, y es que el juego no está pasando por el proceso de QA que debería estar pasando, en plan, quality assurance. No se está testeando lo suficiente o no se está haciendo lo que se debería hacer, porque un juego así no debería estar saliendo al mercado. Y el hecho de que, en plan, literalmente la primera línea del comunicado dice "We are aware", en plan, somos conscientes de que tenemos problemas. Y cuando un comunicado se empieza así, es porque ya eran conscientes de que el juego iba a salir así. Uf. No sé si me explico. En plan... No es algo que sea rollo, sentimos comunicar que esté teniendo este recibimiento, tal, no sé qué. No, es que cuando empiezas diciendo somos conscientes, es porque ya lo erais. Y es porque erais conscientes de que el producto que va a salir al mercado no estaba a la altura de las circunstancias. Entonces, Es que no sé, sinceramente. Es un poco ir sobre lo de siempre. Hace falta más testeo, hace falta más tiempo, pero obviamente los tiempos, como ya se sabe, los delimita la gente que tiene dinero, no la gente que hace el juego. Y ya está. Ese es mi statement. Pero entonces, Ari, ¿tú crees que están? El problema es que están programando para. O sea, están programando para consola y luego haciendo el porta PC, ¿no? A ver, no, realmente las versiones que se desarrollan, se desarrollan a la vez. De hecho, igual meto mucho la pata, porque no tengo tanta información como debería, pero yo creo que se hace primero la versión de PC y luego se hace el porta consolas, creo. Pero igual, estoy hablando más de desarrollo indie que de AAA, ¿vale? Porque de AAA sí que no manejo tanto. Pero en desarrollo indie se suele hacer primero la versión a PC y luego se hace el porta consolas. Sobre todo porque los porta consolas son caros de hacer. Entonces, muchas veces ni siquiera se plantean sobre la mesa al empezar un proceso de desarrollo largo porque no se sabe si se va a tener el dinero suficiente o los medios suficientes. El desarrollo AAA es otra movida completamente distinta. No sé hasta qué punto los ports se plantean desde el principio para que salgan a todas las plataformas. Por lo general, supongo que sí, porque, quiero decir, hay millones invertidos en este tipo de juegos. Entonces, supongo que las cuatro versiones, bueno, cuatro, digo cuatro por decir PC, Switch, PlayStation, Xbox, etcétera. Yo supongo que las cuatro versiones se desarrollan al mismo tiempo. No sé hasta qué punto hacen primero una, luego otra, entonces no te sabría decir. Pero tiene que haber alguna razón por la cual las versiones de PC están saliendo tan mal últimamente. También he de decir... Sí. Sergio, no, que a ver, yo desde la ignorancia completa y absoluta entiendo que evidentemente una consola es un entorno cerrado y que hay más variables que manejar en PC. En este caso, además, tiene la particularidad de que es un juego que ya no sale en Play 4 ni en One, solamente en consolas de esta generación. Que el retraso fue de seis semanas, es decir, un mes prácticamente. No sé si en ese mes consiguieron arreglar demasiado. Y yo lo único con lo que me quedo es que probablemente habrá quien diga que a ver, si es que os quejáis por todo. Si sale porque sale mal, si no sale porque se retrasa. A ver, si bajo mi punto de vista siempre hay un problema de planificación. Yo entiendo que aunque tengas todo planificado, siempre hay cosas que escapan a tu control. Porque es lógico, la vida es así y los problemas te los vas encontrando por el camino. Pero de eso... a un desastre así, evidentemente hay muchas cosas que no se han hecho, creo yo. Es que o sea, se ha dicho, perdón, es lo último que voy a decir y ya acabo, se ha dicho que es peor port que el del The Last of Us. Y ya comentamos cómo de mal, sí, Dios. Literal, te lo juro, ¿eh? O sea, he leído que es incluso peor que un port que ya estuvimos comentando aquí y que nos quejamos un montón de él. Y ya está, o sea, en fin... Y yo he visto críticas y tal por ahí y se ve que es algo indefendible, ¿eh? O sea, está... No voy a decir que es un cyberpunk, pero vamos, que está bastante, bastante mal optimizado todo. Y es una lástima porque el juego no pinta mal, pero... Es que yo no soy muy de criticar de primeras porque luego lo suelen arreglar. Pero sí que es verdad que una compañía así no debería dejar que salieran sus productos así. Y Jonah, aunque lo arreglen, volvemos a lo que decimos siempre. Resulta que quien se lleva la peor versión es quien se la ha comprado el día uno. Te comes todos los bugs y pagas más que el que se lo va a comprar un año después. Pues me parece un trato lamentable. No, es que no se dan cuenta. O sea, comprarte un juego el día uno es arriesgarte a que te vendan cualquier basura que tengan allí porque lo han tenido que sacar deprisa y corriendo porque les apretan desde arriba. Claro, y eso encima, y seguramente comiéndote crunch. O sea, pero que ya es lamentable. Encima, con la gestión de una propiedad intelectual que es Star Wars. Quiero decir, la imagen que estás lanzando al mundo, a los fans, que no es una IP que te has inventado, que bueno, pues si no conoce nadie, vale, pues ha salido mal, ¿qué le vamos a hacer? Es que estás cogiendo una de las marcas más importantes y millonarias de la historia y la estás vendiendo como un trapo. Ese es el problema. Haciendo un churro de juego, ¿sí? Básicamente. Es una mierda, la verdad. Perdón por la expresión, pero es que no... O sea, todo esto que realmente... Nos quejamos mucho de los retrasos y tal, pero es que si realmente hace falta, el consumidor debería ser el primero que estuviera a favor de estos retrasos, me da la sensación. Porque las compañías no solo quieren sacar dinero, si es que al final vamos a lo mismo de siempre. Y ahora voy a invocar a Nuria porque he hablado de compañías sacando dinero. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el tema de los retrasos y que la gente que nos interesa un poquillo el mundo, o sea, la gente que está dentro, obviamente, pero la gente que como que no vivimos de ello, pero que nos interesa pues un poco conocer, ¿no?, lo que es el mundo y el videojuego y tal, pues estamos más concienciadas con el crunch. Pero esto, una persona que tiene una Play 5, pues me lo invento, y simplemente quiere jugar a un juego y va al Game o va al Carrefour o va donde sea a comprarse el juego que ha salido, que estaba esperándolo, porque imagínate que esa persona solo juega a juegos, yo qué sé, un juego al año. Que hay gente que solo juega a eso. Entonces, esa persona no tiene por qué saber lo que es el crunch. O sea, estaría bien que lo supiera, obviamente, pero no todo el mundo tiene ese conocimiento. Por lo tanto, al final, por un lado, la gente pues se queja del retraso. Yo también lo entiendo. Me refiero, tú quieres que salga algo, no tienes ni puñetera idea de cómo funciona todo lo que va a estar detrás. Y dices, pues a mí si me habías prometido, o si yo había leído o me había dicho mi prima que tal día de abril salía el juego que yo quería y que tengo reservado hace, no sé, 3 meses... Pues ¿por qué ahora se retrasa y encima sigue saliendo mal? Que probablemente el tiempo de retraso, que creo que ha sido, que decía Sergio, no sé si ha dicho 6 semanas o no sé cuántas semanas, sí. Probablemente sería el tiempo que han hecho el parche que han prometido que van a poner ahora, porque ha sido que esto ya también es como que nos hemos acostumbrado, o sea, que compramos el juego día 1, pero ese juego es mentira, o sea, no vamos a jugar ese juego porque no se puede jugar. Nos ha pasado con casi todos los juegos que salen hace ya bastante tiempo. Es, tú compras como, realmente estás pagando por jugar una beta, ¿no? Porque al final el juego, entre comillas, el bueno, sale al cabo de un tiempo, cuando sale un parche que te arregla y que normalmente no te arregla todo. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, aquí saco como la vena pokemaníaca, Sergio, que tú recordarás que cuando nos compramos el Pokémon, los parches que iban saliendo eran de chorradas, de cosas que decías, pues te tengo que dar las gracias o qué, ¿no? Claro, y ha tardado, entonces, al final, creo que medio año en salir un parche que parece ser que arregla un poquito el rendimiento, que lo que ha hecho es quitar Pokémon en el entorno. Eso es lo que han decidido. Sí, pero ha tardado si no, 6 meses. Claro. Y al final es eso, es como castigar a la consumidora o al consumidor que de primeras está apoyando el proyecto, ¿no? Que al final pues te invita, ¿no? Te incita a decir, pues ya me lo compraré dentro de un año o dentro de no sé cuánto, ¿no? Es que es heavy. O sea, hoy leía que el juego en PC, en Steam, tenía unas 3.000 reseñas publicadas. O sea, en Steam tenía unas 3.000 reseñas publicadas y es que solo el 29% eran positivas. Es que es heavy, ¿eh? Es fuerte. Sí. Había una persona que decía, en un comentario ponía, me lo he apuntado por aquí, mira, ponían que, bueno, entre las quejas más comunes, los jugadores han comentado que el juego tiene algunos problemas de CPU, frame rate inestable, pantallas de carga demasiado largas y cuelgues en algunas secciones, que también dice, jolines, o sea, me lo estoy comprando y me estoy comprando roto. Bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Vale. Y luego hay un comentario de alguien en Steam que ponía, no había apuntado el nombre, lo siento, ponía, el juego es extremadamente divertido, pero tiene un rendimiento terrible, no recomendado. Estoy usando una 5700X y obtengo 30 FPS consistentes en algunas zonas. En otras zonas obtengo 45 FPS. Esto a 1440p. O sea, está jugando con el PC de la NASA porque... Claro, y encima el perfil de los jugadores de PC, que normalmente son mucho más exigentes, que valoran la tasa de frames, la resolución, bueno, el ray tracing. Claro, yo lo entiendo. Al final, la gente que juega en ordenador, a ver, igual yo ya no, porque yo ya, para según qué cosa, juego en consola, ¿vale? Pero yo me acuerdo cuando me compré el ordenador, y mucha gente que tengo a mi alrededor se compra un ordenador porque se lo compra por piezas, porque tú puedes ir mejorando el ordenador. No tienes que tirarlo, ¿no? Y al final, pues te dejas en una gráfica lo mismo que te va a una consola. Pues leche, si tú inviertes en una maquinaria que quieres que te tire el juego bien, que para eso supone que están sacando nuevas gráficas, pues claro, tú esperas que el contenido que tú estás comprando del videojuego pues sea jugable, ¿no? Pero no. No sé, EA, es que yo, me sabe mal decirlo, pero es que yo no me fío de nada de lo que saca. Porque, no sé, es como que no quiere a la gente, no quiere como a sus IPs, no quiere que la gente lo juegue. Es como que me da la impresión de que maltrata mucho las IPs que tiene y me da mucha pena porque son IPs de como súper, no de nicho ni mucho menos, pero que, jolín, es lo que tú decías, ¿no? Que un Star Wars no es un juego indie, no sé si lo has dicho tú o lo decía Ari. Uh-huh. No es un juego indie que no lo conozca ni el Tato, es una IP con consistencia que probablemente habrá gente que lleve mucho tiempo esperándola y gente que no juega muchos juegos y se haya comprado una consola o tal o un ordenador en este caso para jugarlo, ¿no? Y a mí me parece, pues eso, en cierta parte, maltratar a la consumidora y al consumidor, pero que al final es lo que decimos también, que esto siempre lo acabamos diciendo, ¿no? Que al final la peña también se le va un poco la olla por Twitter y empieza a insultar a la gente que ha hecho el juego y esa pobre gente se ha comido un crunch que flipas por sacar un contenido que probablemente no esté orgullosa de haberlo sacado simplemente porque pues le meten presión de que hay que sacarlo ya porque los tiempos, porque no sé qué, porque no sé cuántos, ¿no? A mí me da lástima, porque al final, es que al final, de verdad, dices, es que, por eso yo muchas veces, lo siento mucho, pero los AAA me dan hasta pereza, porque digo, es que todo como lo que envuelve el AAA es como corrupción, y me raya muchísimo. Bueno, pues mira, para solucionarlo, vamos a hablar ahora de un juego que se acaba de anunciar, que tiene muy buena pinta, de un estudio pequeñito, no es un AAA, así que mira, por ahí ya ha ganado tu atención. Pero antes, si queréis cerrar este bloque, porque es verdad que Star Wars tiene muchas aristas, pues mira, aristas, Ari, si quieres, podemos ir cerrando. Muy buena esa, la verdad. Muy, muy buena. ¿Qué otra razón en la que no había pensado, pero realmente creo que puede también dar una explicación de por qué los ports a PC están siendo tan terribles últimamente? Es que, bueno, es como muy obvio, pero ahora se explicará el por qué. No es lo mismo desarrollar para consola que desarrollar para PC. ¿Por qué? Porque tú, en los componentes de la Play, tú los conoces, sabes cuáles son y sabes cómo arreglar los problemas que te pueden dar. Los PCs no estás haciendo un producto para un PC, estás haciendo un producto para un dispositivo cuyas características pueden ser súper variables. Y creo que ahí es cuando entra el problema. Porque sí que es cierto que muchos PCs tienen componentes que, ¿cómo lo explico? Que ya se conocen y que ya se sabe los problemas que pueden dar, pero cosas como la CPU, la GPU, las tarjetas gráficas, pueden variar muchísimo la performance. Entonces creo que ahí está precisamente el problema y la razón por la cual es tan difícil hacer un port a PC, porque tienes que hacer algo que va a funcionar para tantos sistemas distintos y a veces es complicado de testear. Ojo, que no estoy defendiéndoles, ni mucho menos, y tendría que estar mucho mejor. Y bueno, todo lo que dije antes. Pero que es una razón que creo que es importante comentar, porque no es lo mismo desarrollar un producto para algo que sabes que va a funcionar 100%, porque sabes cuáles son sus componentes al dedillo, que desarrollar para algo que puede variar tantísimo. Y ya está. Claro. Bueno, a ver si lo arreglan. Eso es lo principal, más que nada por quienes se han gastado el dinero, porque eso es una realidad, vamos. Y el juego al final es una lástima porque no tiene nada que ver el rendimiento con todo el trabajo creativo que hay detrás. Así que esto es así. Bueno, pues venga, seguimos, porque Devolver Digital ha anunciado el nuevo título desarrollado por The Construct Team, el equipo detrás de Gods Will Be Watching y de Red Strings Club. Este juego nuevo se llama The Cosmic Wheel Sisterhood y va a llegar a PC y a Switch este mismo año. Si habéis visto el tráiler, es muy llamativo porque la protagonista de The Cosmic Wheel Sisterhood es Fortuna, se llama Fortuna, que es una bruja que vive en el exilio en un asteroide y para librarse de la situación tiene que hacer un pacto con una criatura misteriosa que le va a dar la habilidad de crear cartas de tarot mágicas. La parte más llamativa del juego es que podemos crear nuestra propia baraja de tarot y además personalizarla tanto en diseño como en imagen. Los elementos arcanos que introduzcamos a través del editor en cada una de las cartas hará que tengan diferentes habilidades que luego va a afectar a los personajes que nos encontremos y también al desarrollo de la historia. Y según la nota de prensa oficial, usando nuestra baraja de tarot podremos sumergirnos en una narrativa compleja a través de varias décadas que explora temas como la identidad, la comunidad y la responsabilidad individual. No sé si le habéis echado un vistazo al tráiler. Creo que al final es un aval o una garantía de calidad saber que detrás están los creadores de un juego tan querido como The Red Strings Club. Y a mí esto de las brujitas, del tarot, me parece muy interesante, y las previews, las impresiones que ya han publicado algunos medios, hablan de que precisamente ese juego con las cartas le va a dar una mecánica bastante original. Yo estoy que... Bueno, yo chillé. O sea, yo lo vi en Twitter y dije, hoy es mi día. The Red Steam Club, quien no lo haya jugado, por favor, jugadlo. O sea, es uno de mis juegos favoritos. Creo que el año en que salió para mi juego fue de los juegos del año. Es que me encanta. Mira que no soy nada fan del cyberpunk, lo siento. No, ese estilo como que no va conmigo. Pero a mí The Construct Team ha hecho que me dé igual de qué vaya el juego, me dé igual la estética. Quiero jugarlo porque sé que me va a gustar. No sé, yo es que lo vi y dije, se me va a hacer larga la espera, porque dijeron que salía para Switch y PC, pero que salía a lo largo de este 2023, no se confirmó la fecha. Y yo es que, no sé, yo la estética, es que me gusta todo. Yo, por ejemplo, tema del tarot no me mola mucho, porque no sé, no me llama mucho la atención. Pero es que la estética, la música, Paula, yo la seguía en Twitch, ahora creo que ya no hace directos, pero me encanta toda, la música que hace. Creo que estaba en Spotify, yo seguía como la lista de reproducción que tenía, es increíble. Y bueno, lo que tú comentabas, Sergio, he estado viendo que tanto Víctor de Night como José María Sempere de Eurogamer comentaban eso, que han podido jugar la demo de una hora, y que yo es que cada vez que leía más cosas decía, no puedo, lo necesito. Según comentaban, ¿no? Así por como para hacer un poquito de resumen, que es incluso mejor que de Red Strings Club, que es más grande... que tiene mejor guión, o sea, más grande, no como que es como un proyecto como más ambicioso, que es mejor guión, que incluso el pixel art es más bonito, y que la versión, la banda sonora, cito textualmente, es incluso más evocadora. Que a mí eso, no sé, me da igual que sea mentira, porque yo me lo creo. Ya os digo, estoy dentrísimo, ¿eh? es que no lo podéis imaginar, de verdad, o sea, estoy dentrísimo. Luego además, no sé, es lo que os digo, o sea, el equipo, a mí me gusta tanto todos los juegos que han hecho, que también tienen uno en Itch.io, no me acuerdo de qué, cómo se llamaba, pero iba como de una aventurita muy muy muy cortita, de como que sentía una mujer siendo como ama de casa, y que el marido como que pasaba de ella, y bueno, es como que no tiene ningún tipo de diálogo. Sí, sí. Y te hace sentir literalmente como la desesperación y el abandono de estar en una relación en la que pasan de tu cara, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, es que yo les amo. Y eso, al final a mí es que el equipo hace que saquen lo que saquen, yo vaya de cabeza. No sé, me gusta muchísimo. Luego también leí en una entrevista a Jordi, Paula y Marina que nos comentaban que el juego, como que el desarrollo se puso como hard, ¿no? Se puso como fuerte durante la pandemia, y que llegaban a currar como 14 horas diarias, porque bueno, como que no tenían otra cosa que hacer, porque al final, pues la pandemia, pues estás en tu putísima casa, y que tuvieron como mucho tiempo para trabajar, pero que al final tuvieron que parar, que se quemaron, y decían que no quieren volver a hacer un juego tan tocho, o sea, lo ponía, ¿no? Entrecomillado, tan tocho. Y yo creo que incluso sin haberlo jugado, creo que les va a salir muy bien la cosa, que creo que al menos en España, la verdad que no sé hasta qué punto tiene como reconocimiento el equipo fuera de España, lo siento, no tengo esta información, pero creo que en España, o al menos los medios españoles, le tienen como súper buen echado el ojo, ¿no? Como que es súper relevante, yo creo que es uno de los equipos como más importantes, o al menos como es mi percepción, y que yo espero que puedan conseguir suficientemente dinero como para poder sacar otro juego tan tocho, tener un colchón económico y no tener que trabajar 14 horas diarias. Pero no sé, yo estoy súper dentrísimo del juego. Sinceramente, perdonadme, no he querido leer mucho ni mirar, solo me he visto el tráiler una vez, porque he dicho, buah, no quiero saber nada, o sea, no quiero saber nada del juego, me quiero sorprender y tengo muchísimas ganas, de verdad, o sea, es como a día de hoy, creo que de este año, creo que es el juego que más ilusión me hace que salga, de verdad. Estoy, bueno, pues, dando volteretas. Es verdad. Es muy llamativo, además, y esto enlaza con el trabajo que hacen nuestros compañeros de Nintendatos, que ellos se dieron cuenta de que hay un cameo donde ya apareció uno de los personajes que vemos aquí en el tráiler en Blasphemous. Es como muy llamativo, además ha sido confirmado por el estudio y no es el único guiño, porque en la portada del podcast que tiene Jordi de Paco, que se llama Andar, el podcast que hace, donde, bueno, lanza una serie de reflexiones mientras van dando sobre el proceso creativo, al fondo se ve un graffiti en un mural donde también aparece el personaje. De manera que ahí se ve, como contabas, Nuria, que el desarrollo lleva ya varios años, que empezó en la pandemia, que aquello se les fue de las manos, pero que ahora están como recogiendo el fruto de ese trabajo, ordenándolo y dándole forma. Yo tengo muchas ganas de ver qué sale de todo esto. Yo personalmente tengo The Red Strings Club y también ese Son Empathy en el backlog desde hace un montón de tiempo. Me da rabia no haberlo podido probar todavía, justo antes del anuncio de este nuevo juego, pero sí sé lo importante que es tanto el juego como The Construct Team, el estudio, para el panorama español. Yo creo personalmente que en el panorama indie es uno de los más importantes de la última década, por así decirlo. Y me alegra muchísimo este anuncio. O sea, sé que va a ser tremendamente importante. El juego tiene muy, muy buena pinta. Me ha puesto los dientes súper largos y tengo las expectativas muy altas. Y bueno, además de eso, es que es lo que tú dices. Las referencias de que Blasphemous tuviera una... Creo que leí... Es que yo también lo leí por Nacho de Nintendatos. Sí. Creo que fue como hace 3 años, puede ser, que estaba metido el artwork dentro de Blasphemous. Súper fuerte. Bueno, y lo del podcast me pareció una genialidad. Porque, ¿cómo te lo digo? Esa manera de introducir easter eggs en algo tan sutil como es simplemente la portada, bueno, la portada, no sé muy bien cómo expresarlo, pero como la carátula del podcast y que te quedes, no sé cómo expresarlo, pero que me parece súper, súper, súper ingenioso. Y no sé, la verdad que tiene una pintaza. Sí, la verdad, además a nivel gráfico me parece espectacular lo que hace Mariana González. O sea, el pixel art súper trabajado, súper currado. Es que el juego tiene muy buena pinta y más sabiendo que al final es gente de aquí, pues creo que vale la pena darle una oportunidad, sobre todo si alguien no ha jugado a The Red Strings Club, pues que le eche un ojo al final, porque vale la pena, producto nacional y es un juego súper entretenido. Y este... Lo que me da miedo es que tiene pinta de ser enorme. Me da miedo lo que pueden llegar. Porque al final hablamos de un equipo independiente, por lo tanto es poca gente. Y muchísimas horas de trabajo. Y me da miedo a todo lo que han trabajado esta gente para este juego. O sea que muchas ganas de que salga y muchas ganas de echarle un ojo a ver qué tal. De hecho, lo ponía Ari, la captura aquí por el chat interno, que en esta preview que han hecho en Eurogamer se menciona que el juego tiene más de 200.000 palabras, que equivale como unas 4 veces más que lo que había en The Red Strings Club. Creo que eso también habla un poco de la escala del proyecto. Y al final volvemos a lo mismo, cuando nosotros aquí nos ponemos un poco hipster, porque es verdad, nos sale la vena de Dayo de ir al E3 y decir ¡faltan indies! Pues es un poco cuando reivindicamos estas producciones un poco independientes, que se salen del mainstream, no es por hacernos los guays, sino porque proyectos como este del que estamos hablando al final van a lo nuclear, que es la capacidad de contar emociones, de tener una voz propia, de tener algo que decir. Y creo que es algo que parece aparentemente fácil, pero que no lo es en absoluto, y que The Construct Team, con cada proyecto que ha ido enseñando, lo ha ido consiguiendo. Así que bueno, a ver qué nos enseñan en esta ocasión, que quiero volver a mencionarlo. Sale en PC y en Switch este año, en algún momento de este año. A ver qué tal. Lo dejamos aquí, hacemos una pequeña pausa para recordar vías de contacto y regresamos para seguir hablando de videojuegos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Pata y un Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de vuelta para traer nuestra sección de este A qué estamos jugando, el momento en el que compartimos aquello a lo que hemos estado dándole durante la semana en forma de impresiones, de análisis, si se quiere decir de alguna manera, totalmente personal y subjetivo, pero que en este caso pues vamos a tener dos juegos como protagonistas, el que traigo yo y el que va a traer Nuria después a continuación. Voy a empezar porque a este proyecto le tenía muchísimas, muchísimas ganas. Me estoy refiriendo a Coffee Talk Episode 2, Hibiscus and Butterfly, que es esta secuela, esta continuación de Coffee Talk, de estas conversaciones en la barra de una cafetería con una taza de café como la que nos tomamos aquí el domingo pasado en nuestro piso, pues exactamente igual. Y me gustaría también poner un poco en antecedentes de dónde viene todo esto, de dónde vienen las expectativas, qué aporta el hecho de hacer una secuela, que además va al hilo de lo que comentamos ese domingo pasado con Blasphemous 2, el desafío y el riesgo de crear una secuela. ¿Qué mantienes y qué cambias? ¿Dónde está la innovación, pero al mismo tiempo la renovación? Bueno, yo tengo que decir que el primer Coffee Talk para mí fue terapéutico. Esa idea de conversaciones íntimas, de noche, solamente con la luz del establecimiento, con una taza de café, una noche lluviosa, esa música, la estética hipnótica. Además es que llegó en un momento en el que lo necesitaba, si se puede decir así. Yo lo jugué en verano, salió en enero de 2020, que también habla muchísimo porque fue unos meses antes de ese confinamiento de la pandemia. Yo lo jugué en verano, como digo, y me parece muy llamativo porque la premisa que teníamos en ese primer juego se repite, es decir, encarnamos a un barista en una cafetería bastante peculiar que solo abre por las noches en un entorno de completa intimidad que permite que entre pues una clientela bastante extraña, ¿eh? Porque en el mundo de Coffee Talk no hay solo seres humanos, sino que también hay súcubos, hay hombres lobos, hay vampiros, hay elfos. Es como una especie de traslación de los problemas reales de nuestra sociedad, como el racismo, las relaciones sociales, las guerras, todo eso llevado a un mundo de fantasía. Vamos a ver que lo que le ocurre a los elfos no difiere de lo que le puede pasar a muchas personas hoy según el lugar o la cultura de la que provenga. Y en esta segunda parte, en este Coffee Talk 2, además llega en un contexto especialmente triste porque Mohamed Fahmy, que es el creador del juego original, falleció en 2022, el año pasado. Tenía solo 32 años, era muy joven. De manera que este juego también se siente como un homenaje a su figura. Todo el equipo, de hecho cuando te lo acabas, la pantalla de crédito empieza con una alusión y un mensaje muy sentido al creador original, a Mohamed Fahmy. Y evidentemente esto se llama Coffee Talk porque el café se convierte una vez más en ese elemento nuclear que permite que alrededor se vayan como moldeando y vayan cobrando forma los diferentes hilos y los aspectos que se tratan. Al final la bebida es una excusa para romper el hielo y permitir que sus personajes nos cuenten sus vidas con reflexiones de verdad que muy interesantes. Hablábamos, hemos hablado muchas veces aquí en el podcast de esto de hacer capturas de pantalla. Yo me he vuelto loco, no sé qué hacer con tantas capturas y abrirme una cuenta de Flickr, de Instagram, de Tumblr, pero tengo muchísimas, porque cada diálogo, cada frase, creo que en cierta manera deja huella. Y volvemos a lo mismo, creo que es difícil en la escritura, en el guión de un juego, lograr esa empatía con el jugador. Bueno, quiero también advertir de una cosa. Quizás precisamente porque es un juego donde es muy importante el elenco de personajes, yo recomiendo jugar primero al 1, ¿vale? Además están los dos en Game Pass por si alguien lo tiene ya contratado y le resulta más fácil, o si no en cualquier otra plataforma, que juegue primero al 1 y luego vaya por este episodio 2, ya que la mayoría de personajes repiten y además se suman otros. Por ejemplo, hay un influencer que está en plena crisis creativa, está como demasiado entregado a lo que es la tiranía del público y se debate entre seguir contentando a su fandom o hacer lo que realmente a él le nace, pero le entra la inseguridad de si con eso va a perder seguidores. Bueno, tal y como se va desarrollando, vas viendo la evolución del tema. Pero lo más importante, ¿cómo se juega esto? Porque sí, hay muchas conversaciones, hay muchas charlas, pero ¿qué hay que hacer? Pues bien, tú estás ahí como barista, tú le das nombre, yo me llamo Sergio, en la vida real y en el juego también. Pues cada vez que entra un cliente te va a pedir una bebida. Oye, Sergio, quiero tal bebida específica. Algunos son muy concretos, te dicen, quiero un espresso cortado con miel y jengibre. Pero luego hay otros que tienen dudas y que solamente te van a dar pistas de sabores. Te van a decir, quiero una bebida caliente con un toque especiado que tenga, yo qué sé, pintitas de chocolate. Entonces, bueno, a veces hay que intuir un poco qué es lo que quiere el cliente. No siempre se acierta, yo fallo mucho, pero sea como sea, el juego no te penaliza demasiado por equivocarte. Contamos con un número de ingredientes limitado que debemos ir combinando a conveniencia y registrando en nuestro móvil nuevas recetas. Los cafés se hacen siempre con tres claves. Ahí está como el principal, lo que es la base del café, que puede ser un café, un té, un chocolate, leche, y sobre eso le añades otros dos ingredientes, donde puedes añadirle menta, limón, jengibre, miel, y conforme vas jugando en el orden y en la cantidad, pues haces que tenga, que sea más amargo, que tenga más dulzor, en fin, que sea más caliente, más frío. Si lo hacemos bien, si entregamos las bebidas que nos piden, desbloquearemos ciertas conversaciones y sobre todo un final u otro. Esto es muy llamativo porque, claro, incentiva la rejugabilidad, le da un valor añadido a un título que ya os digo que a mí me ha durado alrededor de unas 5 horitas, de manera que en un fin de semana te lo puedes acabar, a lo mejor has sacado un final no muy bueno y puedes volver al capítulo que te interese para intentar cambiarlo ahora que ya tienes los conocimientos y tienes más recetas de darle lo que desea el cliente. Y hay diferencias también muy apreciables respecto al primer juego y es que ahora se han añadido ciertas novedades para profundizar en la psicología de los personajes. Por un lado está el tema de los objetos, y es que algunos de los clientes van a perder cosas. Cuando llegan y se van, a veces se dejan algo sobre la silla, en la mesa, en la barra, que suele tener algún tipo de valor sentimental o narrativo, algo importante para ellos, como un mechero, una tarjeta de visita. ¿Qué ocurre? Que luego cuando vuelvan, u otros personajes, cuando tú preparas las bebidas, puedes entregárselo en la bandeja, ese objeto que hemos recuperado. Y está guay porque según a quién se lo des, va a interactuar de una manera u otra con ese objeto. Y a mí es que siempre me ha gustado mucho la idea de aportar simbolismo a los objetos. Como por ejemplo, aquí que hemos hablado mucho de The Last of Us lo hace muchísimo, el reloj de Joel, la navaja de Ellie. O yo qué sé, juegos como Unpacking, esas cajas que tenemos que desempaquetar que hablan más de nosotros que cualquier conversación que podamos tener. En definitiva, recalco que los objetos cuentan cosas y en Coffee Talk también. Y por otro lado, tenemos un móvil, un smartphone, que nos permite cambiar la música del establecimiento como si fuera una especie de Spotify, cambiar la lista de reproducción, ponerlo en bucle y todo esto, consultar recetas, ver el periódico. Esto me ha encantado, entrar en una suerte de Instagram en el que los personajes van subiendo stories con pequeños retazos de su vida. Y es verdad que es algo completamente opcional, si quieres no entras, pero que le da muchísima personalidad y que hace que te encariñes con ellos, con estos personajes. Y evidentemente tengo que hablar de la ambientación. Sumergidos en esta moda en la que estamos, de vídeos de YouTube con música lo-fi, Coffee Talk siempre funcionó, ya en el primero y por supuesto en este segundo, porque integraba esa idea bajo la forma de una visual novel estimulante. O sea, tú estás conversando y vas escuchando de fondo la lluvia golpeando las ventanas de la cafetería, el vapor que sale de la máquina de café, la música así en un segundo plano. Es de verdad un deleite jugarlo precisamente con auriculares. La banda sonora está en Spotify y de verdad que va genial para estudiar, para escribir, ponérsela quien quiera de fondo, porque realmente te dan ganas de volcarte en esa acción. Y en esta secuela, en cuanto a diferencia con el primero, es verdad que se ha potenciado, se ha buscado un acercamiento a temas profundos y sociales. Tengo que decir que el juego se estructura por días, creo que son 15 días, no sé qué día empieza, pero acaba el día de mi cumpleaños, acaba el 3 de octubre. Coincidencia, vaya. De manera que en cada jornada nosotros abrimos la cafetería, atendemos a los clientes y luego cerramos. Y cada uno de esos días va introducido por una imagen del periódico, la portada del periódico, donde vemos los titulares. Normalmente, como digo, cuestiones reales trasladadas a la ficción. Guerras, política, prejuicios, en fin, os lo podéis imaginar. En fin, tampoco me quiero enrollar demasiado, tal y como yo contaba por Twitter, para mí es que Coffee Talk, este episodio 2, se siente un poco como ponerse al día con ese amigo al que no ves desde hace mucho tiempo y quieres interesarte por qué le ha pasado en su vida, si se ha casado, si no se ha casado, si el trabajo que estaba buscando al final lo ha conseguido, si se ha mudado de país. Tenemos a personajes muy carismáticos que se abren en canal para hablar sobre el bloqueo creativo de un escritor, lo difícil que es establecer vínculos y encontrar el amor en internet. De hecho, hay una conversación chulísima que no sé si la subiré por Twitter, porque también quiero que la gente la descubra, sobre los nudes no solicitados. Es verdad que en el juego no lo llaman nudes, porque como tiene un ambiente de fantasía, pero es algo así como de repente estoy hablando con alguien y me manda fotos de sus cuernos sin que yo se lo pida. Y no sé, me gusta mucho el tratamiento que se le da. La discriminación, el miedo al compromiso, muchos temas muy bien tratados. Quiero también decir que el juego llega completamente traducido al español, tanto para PC como para consolas. Yo lo he jugado en Switch. Y precisamente por esa estructura en días que os he comentado, que cada día dura 15 minutos a lo mejor, no lo sé, va genial para partidas cortas. Así que yo no tengo mucho más que decir, que me ha encantado el juego. No sé si podría decir que es mejor que el primero o peor, porque se siente una continuación que en mi opinión mejora algunas cosas en ese apartado social de involucrarte con las tramas de los personajes. Y ya está. Así que si a alguien le apetece algo así un poco fresquito antes de que llegue, yo qué sé, el Zelda, por ejemplo, que mucha gente lo espera, o el Final Fantasy XVI, me da igual, y no sabéis a qué jugar, os lo recomiendo encarecidamente. Yo que soy un enamorado de los juegos así, donde el foco se pone en los personajes, me ha enamorado. Yo no soy mucho de slow games y me lo has vendido muy bien, la verdad. Ahora tengo mucha curiosidad de jugar al primero y más si está en Game Pass, pues oye, ¿por qué no probarlo, no? Nunca me he puesto con un slow game, igual es el momento. Yo creo que entra muy bien, ¿eh? Porque recalco, no te penaliza el equivocarte con la bebida. Te gratifica si lo haces bien, pero si lo haces mal, no pasa nada. A lo mejor el cliente te dice, Sergio, esto no es lo que te he pedido. Pero bueno, pasamos a otra cosa. Corramos un tupido velo. O sea, no es el Elden Ring, ¿no? No. Y además, yo no sé tu relación con el café. Yo soy un enamorado del café. Y un juego en el que se pone en valor el café en todas sus formas y sabores, para mí es un 10. Y es que soy un moñilla, siempre me lo tomo con leche, entonces no lo aprecio solo. Me falta ahí el último empujón. Pero me gusta mucho. O sea que sí, a mí me lo has vendido. Bien. No sé al resto, pero a mí me lo has vendido bien. A mí también, yo lo acabo de meter a la wishlist, o sea que sí, sí, sí, la verdad que me ha molado mucho. Y en general, como últimamente no tengo apenas tiempo para jugar y el poco tiempo que tengo para jugar lo empleo en desarrollar y no en jugar, pues agradezco juegos que se puedan jugar en gran partidas cortas y tal y que no tengan muchísima duración, porque es lo que me hace falta un poco para desconectar de, bueno, del día a día y tal. Así que agradezco mucho que hables de juegos como estos, porque personalmente I very much into it. O sea que súper guay, la verdad. Lo he metido a la wishlist, no tengo Game Pass, entonces no lo podré probar, pero si en algún momento baja un poco de precio o tal, para adentro sí. Que se viene, 100%. Y esto, sí, sí. Esto lo digo sobre todo porque Nuri, cuando se hizo la oferta de, en plan, la rebaja de Navidad desde enero, Nuria recomendó dos juegos, creo, por Twitter, y me compré los dos inmediatamente, porque tenían ese mismo, no me acuerdo exactamente de cuáles eran, pero sé que eran juegos cortitos y muy cookies y muy, es que no me acuerdo, Nuria, ¿tú te acuerdas de cuáles eran? Porque ahora mismo no me viene a la mente. Me encanta que dice Nuria por el chat, no me acuerdo, pero serían chulísimos. Es que no me acuerdo, porque soy un poco charlatana y pues alguno sería. No me acuerdo, la verdad, lo siento. No sé, puede ser que fuese el de la mujer o era un hombre, no me acuerdo, de la tercera edad, que se lo jugué yo también. No lo sé. No me acuerdo. Bueno, perdón. Que chulísimo. Y además, Nuria, nosotros que estuvimos aquí viendo la semana pasada la película de Crepúsculo, yo tengo la teoría de que hay influencia de Crepúsculo, bueno, es un guiño solo, en el juego, porque hay dos personajes que son parecidos. Que brillan. Que bueno, no brillan, pero aquí son parejas, o sea, han como han subvertido lo que era la relación en Crepúsculo, que era el hombre lobo y el vampiro peleando por la chica, pues aquí básicamente se comen la boca el hombre lobo y el vampiro, los dos están juntos y está muy guay. Nos gusta. Pues mira, me parece mejor que la idea original. Sí, sí, sí. Y fíjate que es un juego que viene de la mano, o sea, el estudio que está detrás es Toge Productions, que son los que nos han dado este mismo año el que para mí de momento es el indie del año, que es A Space to Unbound. De manera que llevan una racha que yo creo que es alucinante. Pues mira, esto no lo sabía y lo corroboro, así que pues sí, voy a jugarlo entonces, porque ya te dije que se había convertido también en uno de mis juegos favoritos. Y justamente es que internamente cuando tú me lo recomendaste, me dijiste, Nuria, tienes que jugarlo, que está muy chulo, el Coffee Talk 2, sí. Te dije, pues a mí me recuerda un poco, porque lo que me comentas, a The Red Things Club. Sí, y justo, no sé si al día siguiente o a los dos días, ¡pam!, juego nuevo. Que somos pitonisas, ¿eh? Pues mira, igual somos parte de la historia y no lo sabemos. ¿Quién sabe? Pues venga, Nuria, pues seguimos contigo, porque tú también has estado jugando alguna cosita, ¿no? Pues sí, yo he estado jugando, bueno, justo venía de un juego que era, pues, me ha gustado mucho, pero ha sido como, he necesitado como digerirlo y he estado unos días sin jugar a nada porque necesitaba como asentar un poco las bases de a ver qué había sentido. Y yo sé que digo muchas veces que no me gustan, bueno, no es que no me gustan, sino que me dan mucha pereza los juegos de mundo abierto, pero me apetecía jugar a algo que fuera de no pensar. Y Ghostwire Tokyo os puedo decir que es un juego de no pensar. Entonces, bueno, yo vengo a comentar un poquito. He jugado solo como unas 3 horas y media, 4 horas, por lo tanto, os puedo explicar hasta donde yo he jugado, las impresiones que yo tengo, ¿no? Os comento que yo he jugado en Game Pass, en Series S, y no he tenido ningún problema ni de rendimiento ni nada. O sea, me refiero a, me ha tirado bastante bien el juego, ¿eh? Ya os digo, llevo unas 3 horas y media, unas 4 horas. En How Long to Beat pone que la historia dura unas 11 horas y que así como en la media de la gente son unas 20 horas. O sea, que en unas 20 horas el juego pues está terminado. Que dentro de lo que cabe, pues no es muy largo, porque yo cuando ya duran 50 horas ya es como mi máxima. Sí, más de 50 es que horas. Yo creo que a ti te pasa que te agobias con el tema de la duración, me da la sensación. Es que sí, me fijé en un detalle cuando estuve... Porque claro, lo bueno de grabar juntos es que veo lo que hace cada uno. A Atreides apuntando en el papelito que tenía. Y a ti te... Estábamos hablando de un juego y te vi metiéndote en tiempo real en Howl on to Beat para ver cuánto duraba. O sea, que realmente es una cosa que tú le das mucha importancia. Sí, porque el tiempo es limitado. Entonces, como tengo muchos hobbies y poco tiempo, es como... seguramente sea una historia guapísima, pero si dura más de 50 horas, está fuera. Yo hay cosas que me guardo como en una lista que yo tengo, que es por si vuelvo al paro. Entonces ya lo jugaré. Bueno, esperemos que no. No, esperemos que no. Pero bueno, es verdad que como dentro de mi rango de tempo estaba. Entonces, os cuento un poquito como la premisa de la historia, ¿no? Inicialmente, entonces, en este juego... Te sitúa en Tokio, ¿vale? De repente hay una cinemática, ¿vale? En la que tú eres una persona que va en una moto y de repente hay como una extraña niebla que como que te atrapa a ti y a toda, en este caso, Shibuya, ¿vale? Tú eres Akito, el protagonista, en el que está hablando con su hermana por teléfono. Y bueno, pues es una historia sobrenatural en la que pues pasas de ser una persona completamente viva en todos los sentidos a ser una persona que está fallecida pero a medias, porque digamos que dentro de ti se mete un alma que se llama Kaka, que lo siento, pero Kaka. Se llama así. Sí, una Qué K fuerte. Y una K. Oh, sí, man. Claro, subtitulado pone Kaka, entonces yo leo Kaka. Pero bueno, esto como es en japonés, pues significa otra cosa. Y bueno, que es como otro hombre, ¿no? Que se mete dentro de ti y te da como poderes. La relación que tienen entre estas dos personas me recuerda mucho a... no sé si habéis jugado al Beyond Two Souls. La relación que tenía, sí, entre Judy y Aiden, pues un poco como eso. No son hermanos en este caso, pero es eso, ¿no? Como que está dentro de su mente y la escucha, ¿vale? A la persona. Entonces, bueno, digamos que cuando se mete en su cuerpo le da poderes. Es verdad que al principio, digamos que, claro, se asusta porque, claro, obviamente dices, ¿qué está pasando? ¿Ahora mismo soy una persona que tiene algún tipo de trastorno mental? Pues no, es como que aparece un tercer personaje que es Anya, que es una persona, no sabemos si es una persona o es un demonio, ¿no? Es un demonio japonés enmascarado, que es como el malo de la trama, ¿no? Y esta bruma que os decía lo que hace es que desaparezca todo el mundo en Shibuya, es decir, como digamos que muere todo el mundo, quedan solo sus ropajes y las personas que han fallecido forman parte ahora de estos espíritus, forman parte, digamos, de como del ejército de Anya. Entonces, tu objetivo es, porque todo está pasado, porque a Anya se ha dado cuenta que la única persona que no ha muerto eres tú, y como que se mete en tu cabeza y ve que tú estás hablando con tu hermana, entonces va a ver a tu hermana y dice, pues hasta luego, hermana, te vienes conmigo, chata. Entonces el objetivo del juego es aventurarte por Shibuya yendo a buscar a tu hermana, ¿no? Digamos que el objetivo, ¿no? Como el objetivo del juego es este. Pero, ¿qué tienes que hacer a lo largo del juego? Pues básicamente yo en estas 3 horas y media, 4 horas con lo que he jugado, la historia no me he podido meter mucho, porque es verdad que hay muchísimas historias secundarias que pues no tienen la mejor historia del mundo, pero como que te interesan porque Shibuya es súper chula. Aparte está súper súper bien ambientado porque está toda Shibuya vacía, la niebla digamos que te delimita el mapa conforme tú vas, luchando contra espectros y contra unos árboles que van saliendo, que son como de una tez, así como un color como lila, que te limita el mapa. Tú cuando desarrollas una habilidad que puedes eliminar estos árboles, pues vas como abriendo mapa, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, básicamente es un juego en el que cuando vas matando, matando, realmente no las matas, ¿no? Como que las liberas a las almas o estos espectros, vas ganando experiencia. También ganas experiencia a través de las quests, de las misiones secundarias, secundarias y con toda esta experiencia vas pudiendo ampliar, digamos, tus habilidades, ¿no? El típico árbol de habilidades que tienes en el menú, pues básicamente eso. Hay habilidades que se te van desbloqueando por la historia, digamos, y otras que las puedes desbloquear tú a lo largo del juego con estos puntos de habilidad. Es un juego que es, digamos, que es un shooter, pero con las manos, para que me entendáis, ¿vale? Mm. Que tú vas disparando pium, pium, pium con las manos, pues diferentes pues habilidades. Yo hasta a día de hoy he desbloqueado la habilidad la primera, que creo que es como de viento, y luego la segunda, que es de aire, perdón, de fuego, y creo que hay una tercera habilidad, por lo que he podido leer, pero no me quería spoilear mucho. Luego también puedes conseguir un arco. Bueno, digamos que hasta ahora solo he podido conseguir pues estas habilidades. De momento no tengo nada más. Supongo que se podrán hacer más cosas. Y los espectros, pues bueno, son como proyecciones espectrales, digamos, con forma humana, pero hay de todo. Es verdad que una de las cosas que no me gustan de los malos es que, al menos por las 3 horas que estoy jugando yo, se está repitiendo todo el rato lo mismo, que es un señor que parece Slenderman, pero que va con un paraguas. Ay, sí, lo he visto, sí. Y una chica sin cabeza que va como con el traje de colegiala. Que eso sí que me raya un poco porque dices, hombre, pues no sé, como que siempre están los mismos. Y también tienes diferentes, digamos, niveles de dificultad, que yo siempre me parece una cosa correcta. Eso, guay, me parece chulo. En cuanto a la jugabilidad, pues lo que os decía, ¿no? El juego pues favorece diferentes tipos de juegos porque tú puedes jugar como más a melee o más como a distancia, depende de lo que quieras desarrollar más. Y es verdad que nunca vas como a pecho descubierto, ¿no? Siempre, pues, y luego también como hay habilidades que luego puedes hacer esquiva. Bueno, tienes como diferentes habilidades. Y a mí me está pareciendo divertido. Es verdad que depende del nivel de dificultad. A veces cuando se te ponen muchos malos cerca y te hacen un poco como la trama ahí, puedes morir. De momento no he muerto, pero en cuanto a eso, en cuanto a jugabilidad, digamos de gameplay, de pum pum pum, de pegar tiros, estoy contenta. O sea que eso bien. Si esperáis un juego que os cambie la vida, no es este juego, obviamente. Es un juego para disfrutar, pegar unos cuantos tiritos con los deditos, hacer unas cuantas invocaciones. Nada del otro mundo. Una de mis cosas favoritas es la importancia que tienen las mascotas y los animales. Vas a poder interactuar con perros y gatos, ¿vale? Que les puedes dar, les puedes acariciar, cosa que me encanta, amo. Besitos. Es Boti eso ya. Sí, sí, para mí Goti, totalmente. Por ejemplo, los perros, si tú le das de comer, puedes comprar comida y puedes darles de comer y te como que te luego cuando les das de comer como que les puedes seguir y te dan siempre como algo que estaba oculto, ¿vale? Los gatos creo que todavía no te dan nada, pero bueno, mola mucho verlos. Y Maki, mi gato, se queda mirando cuando maullan. Se piensan que son de verdad, pobrecito. Luego además también hay yokais, por ejemplo, los gatos, los nekomatas, que están en la tienda de comestibles y te dan, hay como unos 7-Eleven de estos que te dan siempre, bueno, pues puedes comprar ahí comida y demás, porque hay comida y con la que te puedes como restaurar la salud. Luego además, perdonad que se me ha olvidado, cuando tú matas a los personajes, yo me he desbloqueado, por ejemplo, una habilidad que es que cuando tú los matas recuperas como puntos de habilidad porque tú para pegar, digamos, a distancia vas utilizando puntos de habilidad, ¿vale? Puntos como de magia, digamos. Y yo me he desbloqueado una habilidad ahora que como que la recuperas. Pero bueno, si no, por el mapa, digamos que hay objetos que están poseídos y cuando tú los matas o como que le das un golpe cuerpo a cuerpo te dan como estos puntos de magia. Y poca cosa más. El diseño de escenarios también me ha gustado. Es creo que de las cosas también que más me gustan, porque ya te digo que la historia pues no me está matando, pero se ve como bastante real. No sé, como que parece que esté en Tokio. O sea, parece bastante como que estás usando el Google Maps en ese momento, pero con cosas que dan miedo porque hay yokais. Y en cuanto al rendimiento, hay tres modos hay tres modos como de jugabilidad. Por un lado está el modo calidad, como siempre, yo estoy jugando el modo rendimiento. Es decir, yo estoy jugando a 60 FPS y he de decir que no he tenido caída en ningún momento. Y estoy jugando en Series S, más que nada para que tengáis un poco como la visión de cómo estoy jugando yo. No he tenido pues ni tirones, ni he tenido ningún tipo de dificultad a la hora de cargar, ni bueno, todo ha sido como súper fluido, en eso estoy bastante contenta, se ve todo súper bien, la verdad que se lo han currado bastante, se lo pueden haber currado un poco más en la historia. Es verdad que todavía he jugado poco, pero me están interesando más como las misiones secundarias, porque por ejemplo hay una misión secundaria en la que estás en la casa de una persona que ya ha fallecido, porque las misiones secundarias son con yokais o con almas como que están en pena, ¿vale? Como que luego tú las purificas. Y hice ayer una misión secundaria en la que hay un señor que está muy triste en su casa porque tiene una fuga de agua. Y tienes como que buscar a ver dónde está la fuga de agua. Y lo que pasa es que había otro yokai que le estaba jodiendo la casa, básicamente. Entonces tienes como que luchar con el yokai para que la casa vuelva pues a la normalidad. Bueno, no sé. Hay misiones secundarias que están bastante interesantes. Y lo que os decía, otra cosa que también me ha gustado es el tema de poder modificar el tamaño de los subtítulos y ponerle fondo, cosa que lo agradezco porque yo normalmente estoy jugando, ya os digo, estoy jugando en consola y se agradece porque yo estoy un poco cegata y luego también pues en cuanto a adaptabilidad, ¿no? Para la gente que tiene pues algún tipo de movida en la vista, pues se agradece porque, jolín, pues no veo, no sé si os pasa a vosotras, pero me pasa muchas veces que estoy jugando a juegos que tengo que leer en tele y no veo, es que no veo. Y me rayo y muchas veces tengo que volver a jugar en ordenador o tal porque me pierdo muchas cosas. Y ya por último, una de las cosas a destacar que no me han gustado, que por lo que he visto le ha pasado a más gente, es el tema de los sellos. Os cuento, cuando por ejemplo hay Toris, que son como los como las... ¿cómo se dicen? Como las puertas estas rojas japonesas de los espacios que son para rezar. Tú los como que los purificas, o también en otras partes del juego purificas espacios o personas o propios yokais, y tienes que hacer sellos con... Te enseña, digamos, el sello tipo, pues, como dibujado, y luego tú puedes hacerlo digamos con el joystick, pero es como muy poco cómodo, es como súper incómodo, muy poco práctico, y al final si le das a un botón, como que te lo hace te pone como que el personaje caca, te ayuda a realizar el símbolo, ¿no? Y de momento siempre he probado una o dos veces en hacer y siempre estoy pidiendo que me ayude el otro señor porque no es cómodo, o sea, no es fluido, no es divertido de hacer. Entonces pues bueno, al final como que le das al botón y lo hace de manera automática, y nada, poca cosa más. La verdad que este poquito rato que he podido jugar me está pareciendo como una experiencia como, no sé, como envolvente, ¿no? Es como se palpa como el misterio. A ver qué tal la historia, pero ya os digo, me está pareciendo un juego pues de chill, como para entretenerme, no pensar, disfrutar como del entorno, y yo si queréis jugar algo del estilo, yo la verdad que os lo recomendaría. Yo he visto un poco a Marta porque ella se lo compró en Play 5 y a mí me recordaba la manera de moverse y luchar contra estos enemigos, que es verdad, yo he visto los que han mencionado, el Slenderman con el paragüita que te va persiguiendo, la manera de cómo se ve en primera persona con las manos gesticulando mucho cada vez que lanza una habilidad, me recordó un poco a un juego que se llama The Darkness, de la época de la 360 por ahí, en ese sentido, la manera de jugar con las habilidades y de cómo se materializa con las manos. Dicho esto, yo creo que ahora sí que podemos ir terminando el programa de hoy. Terminamos un programa bastante completo, ¿eh? Hemos tocado noticias de todos los gustos, lanzamientos, juegos que tenemos ahí en el horizonte para apuntar y poder jugar. Y yo creo que ahora sí vamos ya a concluir Así que nada, Jonah, que ha sido un placer tenerte aquí. Y la semana que viene, recordemos, tenemos informe de misión de The Witcher 3. Si algún oyente nos está escuchando, ha jugado y quiere aportar de alguna manera ese informe, que yo creo que va a estar bien, eso espero y deseo, puede hacerlo todavía a info@elbatallonpluto.com. Así que nada, Jonah, que nos vemos cuando pueda ser. Muy bien, pues nos vemos prontito. Tengo que decir una cosa, que hoy era programa de novatos. Los últimos tres en entrar al batallón estábamos aquí hoy. Sí, es verdad. O sea que nada, ha sido muy divertido. Pero no se ha notado, ¿eh? O sea, ya lo de novato ha quedado atrás. Ya, bueno, me parece mentira, pero Ari y yo que llevamos meses aquí, un par de meses y ya casi, vamos, casi de toda la vida. De toda la vida, sí, sí. Sí, sí. Aquí somos profesionales. Eso. Ojo. No, nada de novatos. Profesionales y yo hago lo que puedo, ¿vale? Dejémoslo ahí. Nada, un placer, chicos y chicas, y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Perfecto, y lo mismo, Ari, que ha sido un placer y que nos vemos en próximos programas. Nos vemos próximamente, chao. Y de igual manera, Nuria, nos despedimos de todo lo que ha dado de sí este episodio. Pues como siempre, gracias a todo el mundo y la semana que viene más, pero no mejor. Eso es. Yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adeu. Adeu. Adiós, adiós.